Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. Y vamos a estar junto a vosotros 2 horas y media de radio, en vivo, en directo, radio en color, con multitud de contenidos que espero sean de vuestro interés. Con ya un calorcito ciertamente sobresaliente, ¿verdad? Parece que ya estamos en verano cuando todavía falta un mesecito de primavera. Pero ya sabéis que esto del cambio climático a veces afecta de este modo. Es lo que no afecta, a lo que no afecta nada es al equipo. El equipo permanece imperturbable, cumpliendo con su fiel misión, su sacrosanta misión de llevaros el mejor programa posible a vuestras orejillas inquietas. Ahí está Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe, Martín Espósito en la producción y redacción, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Una noche llena de contrastes, ahí estarán nuestros versus. Hemos elegido uno muy patrio para esta madrugada. Vamos a hablar de una figura muy relevante, prototipo del caballero hispano, don Rodrigo Díaz de Vivar, también conocido como el Cid Campeador. Bueno, pues tuvo un enemigo íntimo tremendo durante buena parte de su vida. Aunque le fue fiel, le fue leal hasta las últimas consecuencias, tenemos al Cid Campeador versus Alfonso VI de Castilla y León. Uno de esos enfrentamientos agridulces de nuestra historia en pleno siglo XI. Espero que os guste. Conectaremos con el laboratorio del profesor Bacterio. Juan Ignacio Cuesta nos va a llevar hoy de viaje por el extranjero. Vamos a visitar tanto la isla de Gran Bretaña como la Bretaña, pero francesa. El monte de Saint-Michel, vamos a visitarlo, un gran epicentro para el misterio. Nos lo habían solicitado algunos amigos, algunos oyentes. Bueno, pues vamos a ir a Mont-Saint-Michel, en la Bretaña francesa. También hay un monte de Saint-Michel en Gran Bretaña. Iremos un ratito a Stonehenge, a Gales. Vamos, hoy vamos a estar muy celtas. Por supuesto, nos va a elaborar un cántico druídico, seguro, y muy a lo bardo celta. Así que Juan Ignacio Cuesta hoy promete. Estarán los expedientes del misterio, en esta ocasión el capítulo 50. Vamos a hablar de una lluvia de extraños fragmentos sobre Tivisa. Es uno de esos casos clásicos dentro del mundo de lo paranormal. Con Bruno Cardeñosa lo descubriremos. En nuestro cine Zona Cero, obligado es rendir homenaje a la saga de las sagas, la saga de la Guerra de las Galaxias. Ya están los 6 capítulos. Y bueno, pues vamos a contar sus cifras, su asombrosa taquilla desde 1977, año en el que se estrenó la primera entrega, aunque era el episodio 4, hasta este último, el episodio 3. Lo cierto es que la taquilla es asombrosa, casi 4.000 millones de dólares de beneficios con las 6 películas. Y esta de La Venganza de los Sith promete muchísimo taquillón. Vamos a ver, hay datos curiosísimos. Por ejemplo, la que más ha recaudado hasta ahora es La Amenaza Fantasma, el episodio 1, que se estrenó en 1999, casi 1.000 millones de dólares, hablamos siempre en taquilla. Luego otra cosa es el vídeo, el DVD, el merchandising, pero solo en taquilla ya lleva casi 4.000 millones de beneficios la saga de la Guerra de las Galaxias, todo un prodigio de George Lucas. Tendremos nuestra información azul y verde. Macarena nos va a informar sobre una superviviente nata que ha logrado pasar el invierno en los Pirineos. Y es una osita. Hablaremos de la historia de este osita, la última osa de los Pirineos. Y también diremos que el canal de Panamá, así, el canal de Panamá, está en peligro. Corre peligro ahora mismo la supervivencia del canal de Panamá. ¿Acaso ha dejado de ser productivo? Lo averiguaremos hoy en azul y verde. Una visita de excepción, Ismael Serrano. Ha sacado su último disco, lleva ya 6 discos en 8 años de carrera. Yo me acuerdo cuando le entrevistamos con su primer trabajo aquí en La Rosa de los Vientos, allá por 1997, y tenía una ilusión tremenda, este vallecano de pro, que iba para astrofísico y se quedó en cantautor. Además es una de las referencias obligadas en nuestra música, Ismael Serrano. Bueno, pues ha interpretado 3 canciones para La Rosa de los Vientos y también nos ha hecho unos comentarios, unas declaraciones muy jugosas que ha recogido Martín Espósito y que luego revelaremos. Además, la sección de DJ Martin con las últimas novedades, las ventas, los estrenos, las promociones, todo lo que hay que contar sobre la música, pues bueno, este preboste del tecno lo va a hacer muy bien. Además, nuestro correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es, la gente sin escrúpulo y los europeos. ¿Somos europeos y qué? Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, creedme que no va a faltar emoción. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El siglo XI en Hispania, en la península ibérica, era un entramado confuso de taifas musulmanas, reinos cristianos emergentes. Se trataba de dar un impulso definitivo a la reconquista del territorio. Aquel país, aquel reino perdido por los visigodos, por el último rey Don Rodrigo, había que recuperarlo como fuera. Y ya se empezaban a preparar gestas, hazañas, avanzadas. Eran tiempos muy duros, pero prósperos para esta península ibérica. La población se multiplicó por tres y la riqueza empezó a ser abundante, sobre todo en los territorios musulmanes. El califato cordobés quedaba atrás y daba paso a más de una veintena de taifas. Taifa es tribu y, bueno, pues esas tribus, esos mini reinos, se agrupaban en torno a ciudades. Algunas de ellas destacaron sobremanera: la de Badajoz, la de Sevilla, la de Córdoba, la de Granada, la de Zaragoza, la de Lérida. Tiempos de raizas, tiempos de aceifas, la verdad es que era siempre muy difícil saber quién o quiénes avanzaban o retrocedían. Era también momento para que diferentes grupos fundamentalistas musulmanes crecieran, emergieran en el norte de África. Los almorávides miraban con deseo su querida Al-Ándalus. Y en ese momento tan fundamental para nuestra historia surgió con fuerza la figura de un héroe, la figura de un caballero, la figura de un adalid, de un paladín de la cristiandad. Su nombre, Don Rodrigo Díaz de Vivar, conocido por todos como el Cid Campeador. Nacido hacia 1043 en la recoleta aldea burgalesa de Vivar. Hijo de Diego Lainez, un aristócrata menor que había recuperado para Castilla algunos castillos, algunas haciendas, algunos territorios. Rodrigo fue proclamado caballero a la edad temprana de 19 años y puesto al servicio del infante Don Sancho, el primogénito de Fernando I el Magno, el gran rey castellano. Como digo, tiempos de conjuras, tiempo de luchas, tiempo de guerras. El joven Rodrigo destacó sobremanera, consiguiendo ser alférez de Castilla, es decir, adelantado de sus ejércitos, comandante de sus ejércitos. Tenía tan solo 23 años y ya le llamaban aquel que triunfó en el campo de batalla, Campi Docto, el campeador. Castilla luchaba por definir sus fronteras, sobre todo en el este, y muchos ejércitos, muchas mesnadas castellanas litigaron, lucharon, guerrearon en Aragón y en Navarra. Y en aquellas tierras, los musulmanes comenzaron a denominar a Rodrigo como Sidi, señor. De ahí le vienen los dos sobrenombres, Cid Campeador, Cid impuesto por los musulmanes y campeador por los cristianos, el señor maestro en el arte de la guerra. Pero falleció Fernando I el Magno y tuvo la idea de repartir su reino entre sus cinco hijos. Para Sancho II el Fuerte fue Castilla. Para Alfonso, León y Asturias. Para el menor, García, fue Galicia y algunos territorios portugueses. Y para sus dos hijas, dos ciudades, Elvira, a la que le correspondió Toro, y Urraca, a la que le correspondió Zamora. No fue una buena idea la de Fernando I. Los hijos pronto empezaron a disputarse aquel vasto territorio, aquel reino disgregado en cinco entidades. Y pronto Sancho II se revolvió contra sus hermanos. Inició una guerra relámpago. En 1070, las huestes castellanas invadían los reinos de Alfonso, de García, y sitiaban las ciudades de Elvira y de Urraca. Alfonso tuvo que exiliarse en la taifa musulmana de Toledo, a la espera de mejores acontecimientos. Los demás hermanos apenas presentaron oposición, salvo doña Urraca, que sí que resistió tras los muros de Zamora. Y a esos muros puso sitio Sancho II. Sus tropas rodearon la ciudad y comenzaron a gestar el inminente asalto. Corría el año de 1072, y de los muros de Zamora salió uno de los personajes más célebres de nuestra Edad Media. De él se ha comentado todo, de él se ha dicho todo. Se le ha tachado de traidor, de infame. Se ha dicho que era un sujeto vil, y su nombre ha pasado a la historia de la infamia de nuestro país. Se nombre Bellido Dolfos. Salió de Zamora, dicen que por orden de doña Urraca. Otros afirman que Alfonso desde Toledo manejaba los hilos. Lo cierto es que Bellido Dolfos se internó en la tienda de Sancho II y le dio muerte. Un hecho trágico para las armas castellanas. Su cabeza visible había muerto, había sido asesinada. Sancho II ya pasaba a la historia. Ahora Alfonso exigía sus derechos legítimos. Era el segundo filogenético de Fernando I. Los castellanos tuvieron que asumir. Eso sí, antes Alfonso VI, tuvo que pasar una durísima prueba. Algunos investigadores dicen que la jura de Santa Gadea, la jura en la iglesia burgalesa de Santa Gadea, nunca existió. Otros dicen lo contrario. Pero lo cierto es que la leyenda nos presenta a 12 caballeros sin par, 12 caballeros castellanos, en aquella iglesia. Ninguno se atreve a pedirle cuentas a Alfonso VI. Todos sospechan, todos murmuran que ha tenido mucho que ver en la muerte de su hermano Sancho. ¿Quién de esos 12 caballeros tomará juramento al rey? En esos segundos de indecisión fue Rodrigo Díaz de Vivar el que tomó la iniciativa. Se sabía referencia para todos, y como esa referencia quiso actuar, se adelantó y exigió al rey una promesa firme. Le exigió, le pidió que jurara no haber participado en la muerte de su hermano. Pero dicen que se lo pidió de tal manera, con tal severidad, con tal exigencia, que desde entonces Alfonso VI le juró odio eterno. Alfonso VI juró no haber participado en la muerte de su hermano y asumió la corona de Castilla y León. Pero desde entonces, Rodrigo Díaz de Vivar fue eliminado de la lista de favoritos del rey castellano leonés. Y aunque muchos castellanos no querían a un rey nacido en León, pero lo cierto es que Alfonso VI se desveló como un magnífico monarca. Desde entonces acometió la idea de la reconquista. Y fueron muchos los hechos de armas que le dieron fama y prestigio. La toma, por ejemplo, de Madrid en 1083, o la propia toma de Toledo en 1085. Pero mientras tanto, ¿qué pasó con don Rodrigo? Pues bueno, en principio nada, porque incluso hasta el propio Alfonso VI le concedió la mano de su prima, doña Jimena, la hija del conde de Oviedo, y bueno, pues le dio esa mano a don Rodrigo, lo que hacía pensar que esa hipotética enemistad no era tal. Don Rodrigo con doña Jimena concibió 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Ese hijo varón murió más tarde en una batalla, la de Consuegra. Pero para don Rodrigo las cosas no iban a ser fáciles. Siguió luchando como gran paladín de Castilla. Incluso fue enviado a la taifa sevillana para ayudar allí al rey en su guerra contra la taifa granadina. El encargado fue Rodrigo Díaz de Vivar al frente de una hueste y la verdad es que participó con tanto énfasis, con tanto tesón, que consiguió una gran victoria para la taifa sevillana. En Granada luchaban no solo los musulmanes, sino también caballeros leoneses, como los hermanos García Ordóñez, enemigos acérrimos de don Rodrigo, y la verdad es que luego procuraron mucha inquina contra el burgalés, y fueron fundamentales en esto del primer exilio. Pero bien, muy agradecido, el rey sevillano le dio grandes honores y prebendas, algunas riquezas a don Rodrigo, le pagó las parias oportunas para Castilla. En ese tiempo las taifas eran muy débiles y necesitaban el apoyo de los reinos cristianos, y para ello pues pagaban parias, tributos, impuestos. Bien, pues hay quien dijo, entre ellos los García Ordóñez, que don Rodrigo se había apropiado de mucho botín, demasiado botín, y que lo había ocultado a las arcas castellanas. Uno de aquellos famosos botines fue un caballo magnífico llamado Babieca. Este caballo fue regalo del rey sevillano a don Rodrigo por su eficaz acción en la guerra contra la taifa granadina. La cosa se puso muy fea para don Rodrigo, y en 1081, con tan solo 38 años, con una gran fama adquirida, tuvo que buscar exilio. El rey castellano, a lo mejor aquí, le pagó lo de Santa Gadea. El primer exilio para el Cid. Casi solo, casi abandonado, con muy pocos hombres leales acompañándole, se fue al exilio, dejó Castilla. Su mujer y sus hijos fueron a un monasterio, el de San Pedro de Cardeña, en Burgos. Y él se empleó, se alistó como mercenario de la taifa zaragozana. Al-Mutamid, la verdad es que hizo un gran contrato. Don Rodrigo, como mercenario de aquel tiempo, ya tuvo que trabajar como mercenario, quiso trabajar para el conde de Barcelona, para Berenguer, pero no pudo ser. Sí, en cambio, le fue muy útil al rey zaragozano en sus guerras fronterizas. Aquí comienzan 5 años gloriosos para el Cid. 5 años en los que va a vencer en 100 combates, en 100 batallas, invicto, querido, adorado por sus hombres, ahora musulmanes. Fue sin duda un enorme guerrero, y su larga sombra se proyectaba hacia Castilla, porque él, a pesar de todo, no guardó rencor a Alfonso VI, le seguía rindiendo tributo como monarca, como rey. La cosa llegó a tal punto que cuando los almorávides entraron rompiendo, entraron a sangre y fuego en la península ibérica, Alfonso VI, tras haber sufrido alguna derrota en Zalaca, tuvo que llamar a su mejor hombre, a su mejor guerrero, para intentar paliar la situación. Y el Cid acudió como siempre, leal a Castilla, leal a Alfonso VI. Juntos combatieron durante algún tiempo. Pero de nuevo la desidia, las envidias, los dimes y diretes, la aristocracia rencorosa procuró un segundo exilio para don Rodrigo. La excusa fue que no acudió con sus hombres prestos a la llamada del rey ante una batalla frente a los almorávides, que luego no se dio porque los almorávides se retiraron. En 1089, don Rodrigo Díaz Vivar inicia su segundo y definitivo exilio. Y ya cuarentón, se podía pensar que en aquella época solo buscaba o anhelaba un retiro confortable. Pero no, volvió a la batalla. Y tuvo 10 años ciertamente gloriosos en los que llegó a tomar Valencia. Y en Valencia vivió como príncipe. Fue sin duda alguna el hombre más temido y el hombre más querido a la vez de su tiempo. En los 56 años que vivió, fue capaz de gestar grandes y prodigiosas hazañas. Era el único hombre al que temían realmente los almorávides. Los almorávides eran fanáticos, eran fundamentalistas, pero sabían combatir. Y al único al que temían era a don Rodrigo Díaz de Vivar. Y buena prueba de ello fue la batalla de Cuarte, donde en inferioridad numérica los hombres de Rodrigo Díaz de Vivar supieron vencer, supieron poner en retirada a una miríada de almorávides. Pero, a pesar de vivir ya como príncipe, a pesar de ser hombre respetado, siguió rindiendo pleitesía, rindiendo lealtad al que él entendió como su único rey, Alfonso VI. Rodrigo Díaz de Vivar falleció en 1099. Murió en Valencia, víctima de unas fiebres. y allí quedó en la ciudad su viuda, doña Jimena. La situación se puso complicada hacia 1102, y aquí es donde el rey Alfonso VI estuvo a la altura de las circunstancias. Fue capaz de sacar de la ciudad a doña Jimena y darle un retiro gozoso en San Pedro de Cardeña, donde ella fue con sus hijos y con los restos de su marido, de su querido marido. Pero aquí Alfonso VI dio escolta y rindió homenaje a su mejor hombre, a su mejor guerrero, a su mejor paladín. Alfonso VI, como ya sabéis, fallecería años más tarde, pero siempre recordando que aquella amistad pudo ser mucho mejor sin duda alguna, y que a lo mejor la envidia, los celos de algunos asesores, malos asesores que tuvo Alfonso VI, pues procuraran que el trabajo en común, que luchar hombro con hombro de estos dos grandes personajes de nuestro medievo hispano, no fuera más fructífero. En 1808 los franceses invadían España, y una unidad francesa fue a parar a San Pedro de Cardeña, al monasterio. El capitán de aquella unidad francesa sabía acerca de las hazañas del Cid y cometió una terrible imprudencia. Y esta no fue otra sino expoliar los restos del campeador, situarlos bajo su cama y dormir encima de ellos. Esta acción, con la pretendida intención de humillar, no le sirvió de nada, más bien lo contrario, porque la gente se indignó con este hecho. Por fortuna, los restos del Cid y de doña Jimena se recuperaron y hoy en día reposan en la hermosísima Catedral de Burgos. Enemigos íntimos de la historia, Alfonso VI de Castilla y León y don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, el señor campeador. Una historia propia de su tiempo, el siglo XI. Aquel siglo en el que se iniciaron las cruzadas, aquel siglo en el que se multiplicó la población por tres, aquel siglo en el que los reinos cristianos empezaron a tomar conciencia de sí mismos. Los hechos que marcaron la idiosincrasia de todo un pueblo. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Llegarán las noticias, nos pondremos al tanto de la actualidad y luego conectamos con Juan Ignacio Cuesta, que nos vamos de visita a Bretaña Francesa. Vamos a rememorar grandes hechos célticos. También iremos a Stonehenge, a Gales. Vamos a pasarlo bien con Juan Ignacio Cuesta, con el profesor Bacterio. Después, Expedientes del Misterio, Azul y Verde, nuestro cine Zona Cero, Ismael Serrano cantando en exclusiva para La Rosa de los Vientos, vuestro correo electrónico, muchas cosas hasta las 4, ¿verdad? Tres en Canarias. Gran programa La Rosa de los Vientos, vuestro favorito, sin duda alguna. Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Aquí estamos, tiñendo nuestros cuerpos de azul, blanqueando nuestros cabellos y dispuestos a la batalla. Estamos muy célticos hoy, estamos muy celtas y vamos a hablar con un druida, un auténtico druida. Conectamos con su laboratorio del siglo XXI. Eso sí, que sea druida no quiere decir que no sea moderno. O sea, que ahora ya tiene un laboratorio estupendo en el Escorial y se llama Juan Ignacio Cuesta, el profesor Bacterio. Todavía recuerdo mi visita emocionada al Gran Museo de los Celtas en Viena, en Austria, dice, en la cuna de aquel enigmático mundo. Pero si hablamos de países celtas en la actualidad, yo creo que la preponderancia se la llevan pues el Reino Unido, Irlanda, Francia y, por supuesto, España. Y aquí tenemos al profesor Bacterio dispuesto a llevarnos de visita a uno de los montes mágicos de la Bretaña francesa, también a uno de los santuarios por excelencia. En fin, que una visitita al mundo celta con algún cántico incluido. ¿Qué tal, profesor Bacterio? Buenas noches. Pues nada, aquí estamos. Te veo hecho un celta. Estás hecho ahora mismo el bardo de la tribu de Asterix. Sí, un carnuto auténtico. Eres canuto de Bretaña, ¿eh? Efectivamente. Bueno, pues qué maravilla los celtas. ¿Cómo han perdurado en el tiempo? ¿Qué respeto se les tiene, verdad? ¿Qué cariño? Bueno, porque ellos han dejado toda una cultura que se ha mantenido a través del tiempo en elementos como la música, por ejemplo, en los instrumentos musicales, sus óperas. O sea, es que no nos damos cuenta de que somos hijos de la cultura celta. Si tú vas a Ávila y te encuentras con los berracos, fueron construidos por vetones, que era un pueblo celta. Es que nosotros somos celtas. Sí, la verdad, hombre, siempre se asocia el mundo celta aquí en España pues a Galicia, ¿verdad? Asturias, pero es que mucho más allá, ¿no? Sí, la Sierra de Gata, Ávila, incluso Segovia también, con los arevacos. Sí. Es que fueron muchos pueblos los pueblos celtas. Sí. Bueno, a los arevacos, ahí está Numancia, ¿no? Ahí está Numancia y ahí está, sobre todo, Termancia. Y Termancia, sí. Porque Numancia quedan cuatro piedras, pero Termancia está prácticamente... es fácil adivinar, nada más verla, cómo fue aquella ciudad. ¿Cómo fue Termancia? A ti te gusta mucho Termancia, ¿verdad? Ah, yo soy un enamorado de Termancia, yo lo siento, pero me gusta. Has pasado ya alguna tarde allí, ¿eh? Bueno, me ha pasado mucho. Días, bueno, pero los celtas, decíamos antes, la cuna celta está, dicen, en Austria, ¿no? Pero claro, ir a la Bretaña francesa es evocar aquel mundo mágico, ir al Reino Unido, pues ya ni te cuento, Irlanda ni te cuento, ¿no? Pues efectivamente, la cultura céltica se ha mantenido justo en todos estos sitios, en la Bretaña francesa, en Irlanda, en Galicia, en Asturias también, incluso en parte del País Vasco también. También, Navarra. Dicen que lo más puro queda en Irlanda porque fue la isla que no fue invadida por los romanos y que por eso mantuvo sus esencias, ¿no? Es que el aislamiento de Irlanda siempre les llevó a mantener un poquito las esencias. De hecho, ellos han mantenido prácticamente intacta la música que se escuchaba hace 2000 años. Lo que pasa es que hace 2000 años no había ni violines ni cosas de estas. Bueno, pero existía un cántico, la mouth music, la música que se hacía con la boca, que se ha mantenido hasta nuestro tiempo. Pero los romanos hablaban muy mal de esto, decía que los bardos eran seres horribles, que cantaban fatal, que emitían gruñidos. Bien, eran gentuza, de acuerdo. Pero los romanos tampoco eran en música precisamente muy expertos, ¿eh? ¿No? No, para nada. Pero hombre, Nerón tocaba la lira, Bacterio, no me seas injusto. Sí, pero la tocaba con los muñones, con las manos. Mira, los celtas o sus descendientes han creado instrumentos absolutamente impresionantes, como son las Uleagan Pipes, que hoy día podemos disfrutar de ellas, con artistas como Lionel Flynn y gente así, que además se han integrado en el mundo del pop y que nos han traído una música fósil. Pero lo que dicen, aquí hay un debate tremendo con lo de la música celta, porque hay muchos que ya sabes que sostienen que esta música celta de ahora es una cosa inventada estos tiempos. Es inventada, pero está basada en... Basada, pero inspirada a lo mejor, porque claro, tampoco es que dejaran muchos instrumentos musicales ni nada escrito sobre su música. Sí, pero hay una cosa absolutamente evidente, que es la tradición. La tradición ha mantenido letras y ha mantenido formas. La raíz. Y luego esas raíces, luego, oye, se fijan siempre. Por ejemplo, los irlandeses que fueron a Estados Unidos mantuvieron, digamos, la parte más rítmica de la música celta. Pero bueno, la actual, la música country es una consecuencia, ¿no? De... Efectivamente, claro, ahí tenemos a los Pittsiger y a toda esta gente. Hombre, y Connie Dover, Connie Dover, por supuesto. Bueno, qué voz tiene Connie Dover, que cuando la escuchas dice, bueno, pero esta muchacha es una reencarnación de alguien del siglo XVI, y no, es de allí, de Estados Unidos, de la América Profunda, ¿no? Claro, pero es que incluso los propios tan famosos y tan y tan extendidos Beatles... tenían una tradición céltica absolutamente definida en algunos de sus temas. Por ejemplo, muchos temas de Paul McCartney están inspirados directamente en algunas baladas celtas. Bueno, vamos a saludar desde aquí con nuestro respeto al Liverpool, que es campeón de Europa, hablando de los Beatles. Pues sí, efectivamente. Ha sido un partido épico a lo celta también. Lo que pasa es que yo no lo he podido ver porque estaba aquí haciendo otras cosas. Pero No, ni nosotros tampoco, pero nos han dicho que la cosa era de 3-0 perdiendo, han remontado y luego han ganado los penaltis. Bueno, pues mira, lo del fútbol es una lotería, ¿qué quieres que te diga? Los celtas yo creo que no jugaban al fútbol todavía, ¿no? Dicen en los cómics de Asterix que jugaba con la calabaza. Con la calabaza, ¿no? Bueno, y la Bretaña francesa, hay que ver cómo ha conservado las tradiciones, ¿no? Pues sí, las ha conservado porque fundamentalmente ahí están los grandes lugares donde se tienen lugar los sucesos míticos, el bosque de Paimpor, por ejemplo, donde está Merlín, está la Mesa Redonda, se ubica ahí. Lo que pasa es que luego, claro, a cada uno la reivindica en su sitio, ¿no entiendes? Bueno, Merlín dice esa tradición que llegó a afirmar que una hada surgida de un bosque, o una niña inocente surgida del bosque mágico de las hadas, salvaría a Francia, y esa leyenda se atribuyó a Juana de Arco en el siglo XV. Bueno, efectivamente, pero porque tú sabes perfectamente que todo el tipo de tradiciones se adaptan según las creencias de cada época. Y según las necesidades de... Sí, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, no en esa región, pero cerca, la Catedral de Chartres, que está construida encima de una cueva, donde estaba la Virgen Pariture, o sea, que aquella Virgen a los que los celtas atribuían que había de parir y que luego se transformó en la Virgen María. Sí, cómo se van incorporando, ¿verdad?, las tradiciones. Bueno, porque efectivamente la idea primitiva es una sola y es lineal. Lo que pasa es que luego se adapta según las creencias de cada momento o digamos lo que llamaríamos hoy día la adecuación política. Sí, es verdad. Eso dicen. Entendámonos. Sí, eso además lo firman. Dicen que hay una única religión, lo que pasa es que luego hay diferentes versiones, ¿no? Efectivamente, vamos a ver. Isis, las vírgenes negras, la Virgen María y todos estos mitos forman parte de lo mismo, como igual que Osiris y Jesucristo son perfectamente equiparables. El folclore en formación, que decía Carlos Canales. Efectivamente. Bueno, y en estos sitios, el monte este de Saint-Michel es siempre muy querido, ¿no? Bueno, el monte Saint-Michel es uno de los lugares de poder de Francia, evidentemente. Es una especie de colina que queda rodeada. Vamos a ver, es toda una metáfora, porque de vez en cuando queda aislada por el mar, que suben esas grandes mareas, y de vez en cuando queda conectada por una línea de la playa. Hombre, hoy día ya existe su puente para pasar, pero en el pasado no era así. Y este se transformó en un lugar de peregrinación que realmente interesaba a la gente muchísimo antes de que se construyera la abadía que ahora mismo la cubre, porque, claro, la imagen que tenemos del Mont Saint-Michel es de una abadía que tiene una gran aguja. Pero realmente en el pasado no era nada más que una colina donde existía un dolmen. Y ya está. Pero sobre ese dolmen se construyó la abadía y Dios sabe, mira, si pasamos a lo mejor 5 o 6 siglos más adelante, pues a lo mejor la abadía se sustituye, o sea, por un rascacielos, sí. Es que realmente cuando un lugar es un sitio de poder, la gente va allí. Y poco a poquito pues va adaptando el lugar a sus creencias, a sus formas, y va dotándola de recintos sagrados según su forma de entender el momento. Lo que pasa es que yo creo que el monte de Saint-Michel no va a evolucionar mucho, ¿eh? Michael Field le dedicó unas coplillas, ¿no? Sí, alguna que otra y tal. Quizá hay algunos temas. Michael Field es un gran celta, ¿eh? No olvides que él tiene una gran inspiración gallega, porque porque tiene relaciones con una gallega, precisamente. Bueno, y fue uno de los grandes descubridores, o apostó decididamente por Luarna Lubre, ¿no? Efectivamente, sí, ay, sí, parece, sí. Bueno, pero no, esto no es un programa del corazón. No. Bueno, el asunto es que Mont-Saint-Michel es un sitio frecuentado por todos los que están interesados en el mundo celta. O sea, que podemos decir que es un lugar de poder dentro de Francia, ¿no? Sin duda ninguna. ¿Es como Montserrat, a lo mejor? No, Montserrat es distinto. Es Montserrat distinto. Tiene una tradición griálica que no tiene el Mont-Saint-Michel. Uh-huh. Montserrat hunde sus raíces en mitos que no tienen nada que ver con el mundo celta. Uh-huh. Los mitos de la mesa redonda y cosas así. Y realmente el Mont-Saint-Michel es mucho más antiguo, mucho más ancestral. Uh-huh. Lo que pasa es que se ha desarrollado de un modo distinto. Uh-huh. Mientras que Montserrat todo es un poco pedestre. Uh-huh. En el Mont-Saint-Michel todo es un poquito refinado. El refinamiento este del gótico francés con esas agujas. ¿Pero es realmente mágico, Jorge? Sí, indudablemente. Vamos, uno cuando llega allí se da cuenta de que está en un lugar que le influye de algún modo, ¿no? Sí. O sea, siente... Pero también en Montserrat. Sí. Lo que pasa sí. Es que por razones distintas. Son otras tradiciones. Claro. Otras tradiciones. Y bueno, pues ahí está esa conexión, ¿no? Con la isla de Gran Bretaña, ¿no? También hay sitios tremendamente luminosos en Gran Bretaña. Tienen una tradición exquisita, ¿no? Bueno, vamos a cambiar la palabra luminosidad por las nieblas que se dan en el Canal de la Mancha. Uh-huh. Y que unen al Mont-Saint-Michel con las llanuras de Salisbury, de Wiltshire, donde nos encontramos con, por ejemplo, cosas tan maravillosas como Stonehenge, el gran santuario. Efectivamente. Uh-huh. Un cromlech, el cromlech más importante, más antiguo y más hermoso del mundo, una cosa, un prodigio auténtico de ingeniería que no sabemos exactamente cómo lo hicieron, y que realmente parece ser que es un templo dedicado a la observación astronómica. Astronómica, sí, pero con 5,000 y pico años de antigüedad, ¿eh? Sí, vamos, o sea, es que incluso anterior... Bueno, antes, si atendemos a de ciertas teorías, sería anterior a las pirámides, uh-huh. Y si atendemos a Robert Bobal y o gente así, pues no. Uh-huh. Pero esas piedras azules son realmente mágicas. Sí, además, son azuladas con la luz de la luna, ¿no? Efectivamente. Es una maravilla, Stonehenge. Stonehenge además es un auténtico lugar de poder, o sea, es que es imposible retraerse. Cuando uno llega allí y se encuentra en medio de aquellos megalitos, dice, bueno, yo no sé para qué vale esto, pero lo que sí que sé sí. Es cómo influye en mí. Yo pasé un día entero allí, por allí perdido y tal, y... ¡Ay, qué privilegiado eres! Sí, me encontré con un émulo del rey Arturo que iba con unos discípulos, después de la New Age, y bueno, pues fue bastante divertido, ¿no? Bueno, además tú sabes perfectamente que ha sido considerado como un templo druídico. Mm. Sí. A lo largo del tiempo. Sí. Los druidas celtas que actuaron en prácticamente en toda Europa en sitios tan insólitos como el santuario de Conquezuelas, y ya lo hemos hablado muchísimas veces, uh-huh. O como por ejemplo Muchamiel, cerca incluso del propio monasterio del Escorial, en la famosa silla de Felipe II, que es realmente un altar de sacrificios humanos betón. Los celtas han dejado una herencia. Pero es que esa herencia no es una herencia del pasado, no es arqueología, es que somos nosotros somos los herederos de los celtas, uh-huh. Que luego nos llamamos hispanorromanos y aquí estamos. Y aquí estamos. Oye, ¿y Gales? ¿Qué pasa con Gales? ¿Te interesa Gales? Bueno, pues Gales, ahí tenemos... Hombre, ahí tengo la montaña, el inglés que subió la colina y bajó una montaña, está ahí, cerca de Cardiff. Efectivamente, y además ahí tenemos en Gales cosas absolutamente extraordinarias como las leyendas de Avalon, Glastonbury, en fin. Lo que es toda la saga de lo que es nuestro pasado. Qué mágico es Glastonbury, ¿eh? Indudablemente. Y los restos que quedan, porque realmente como todo ha sido verdaderamente reciclado, por no decir masacrado, nos ha dejado unas poquitas ruinas, pero las pocas que quedan son capaces de darnos cuenta... O de citar nuestra sensibilidad para entender cuál fue exactamente el pasado que nos ha traído a nuestros tiempos, ¿no? Además es muy muy significativo cuando vas a Glastonbury y hablas con los habitantes o con la gente que hay por allí, todo el mundo es consciente de que el sitio es mágico. Exacto. No, indudablemente, es uno de los grandes sitios mágicos del mundo. Sí. ¿Pero estará Arturo allí? Ay, amigo, pero es que si no sabemos exactamente quién fue el rey Arturo ni dónde está. No sabemos si fue un romano, no sabemos si fue lo que nos dice la leyenda de Eisenbach. No sabemos absolutamente nada. Incluso alguien lo atribuye a un hispano. Bueno, o un sármata también. Efectivamente. Hay un sármata, un jinete sármata. Eso se reflejó en esta última película, Pero lo que nos importa, Juan Antonio, es el símbolo. El símbolo de alguien que quería realmente crecer espiritualmente mediante el método que fuera, el método militar, el método que da igual uno que otro, y que en el tiempo trascienden sus ideas de tal manera que llegan incluso hasta el siglo XX. Es bien cierto que también por la mano de los románticos del siglo XIX. Bueno, o incluso antes, porque Leonor de Aquitania... Leonor de Aquitania, pero vamos, las grandes transmisoras de todo esto son las sagas oceánicas. Sí, sí, pero cuando Leonor ordena a sus juglares que se pongan a trabajar, que empiecen a documentar, a recuperar las leyendas celtas, Andrés de Chapelain o Cretín de Troyes... Efectivamente, y Ventral de Ventador, por ejemplo. Exacto, hacen unos trabajos fantásticos y son los que realmente recuperan el ciclo artúrico, los que lo revitalizan, por lo menos. Sí, bueno, incluso existen trazas, incluso en un trovador de élite como fue Alfonso X el Sabio, de tradiciones artúricas en el propio Camino de Santiago. Sí. La verdad es que desde Leonor se insiste mucho en la búsqueda del Grial, tanto interno como físico, ¿no? O sea, el Grial interno de los caballeros, la pureza, la búsqueda interna. Efectivamente, realmente detrás de las historias amorosas frustrantes, donde la dama no se puede alcanzar, lo que existe verdaderamente es un anhelo místico. Sí. No hay que equivocarse. La música trovadoresca es un anhelo místico, además mezclado con operaciones que incluso podemos considerar que son enmascaramiento de las prácticas de los alquimistas más primitivos. Uh-huh. Pues ya tenían alquimia entonces en el siglo XII, esto es tremendo. Sí, hombre, por supuesto que sí. No vamos a engañar, cuando los árabes invaden España, sí, es en el año 718. 11. Bueno, tú sabes más que yo me puedo equivocar perfectamente a estas horas. Sí, no. Pero lo que sí que es cierto es que los árabes que ya venían y que se instalaron en Toledo ya introdujeron la alquimia muchísimo antes que otros posteriores a quien se les atribuye la introducción. Normalmente se atribuye la introducción a los caballeros del Temple. Pero la escuela de traductores de Toledo ya registraba la presencia de alquimistas que ya estaban trabajando. O sea, ya se buscaba la piedra filosofal en aquel tiempo, en el siglo XIII. Bueno, es que eso de la piedra filosofal es un mito. No se buscaba eso, se buscaba la transformación espiritual mediante operaciones con la materia. Y eso ha sido así. Lo que pasa es que luego la alquimia va transformándose poco a poco hasta llegar a lo que es la espagiria y la destilación y lo que es la medicina moderna. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? La química, la física y la medicina actuales son hijas de aquellos alquimistas árabes y de aquellos alquimistas que estuvieron en la Edad Media. Y volviendo al asunto celta, si tuviéramos que buscar, hombre, el Mont Saint-Michel, la verdad es que siempre es predilecto, ¿no? Pero ¿alguna cosita así especial, Juan Ignacio? Bueno, vamos a ver, yo me iría a Karnak. Yo me iría a Karnak, son los alineamientos megalíticos de Karnak, donde podemos encontrar piedras que pesan cerca de 35 toneladas, hasta pequeñas piedras de 90 centímetros, en cerca de 11 calles que van formando grupos de 4. Bueno, no sabemos qué es. Algunos dicen que es un templo a la fertilidad, en fin, no lo sabemos, pero qué curiosa la coincidencia de Karnak con los templos egipcios, ¿no? Me viene así de repente a la cabeza. Karnak es un sitio absolutamente maravilloso de la Bretaña francesa. Envueltas en nieblas ahí, esas piedras elevadas ahí, ¿por qué? ¿Qué razones tenían los celtas para ponerlas así de pie? ¿Era una acupuntura de la tierra? ¿Era una búsqueda de centros de energía? ¿Qué era? No sé. El Karnak, fíjate cómo suena, ¿verdad? Muy parecido al Karnak en efectivamente. En por eso justamente te decía que la homofonía con los Egipto es notable, ¿no? Sí, que el Karnak en Egipto es el mayor santuario religioso levantado por el hombre. Efectivamente. Bueno, vamos a ver. Yo voy a decir aquí una herejía. A ver. Los mayores edificios y más prodigiosos levantados por el hombre son los que construyeron los egipcios y los constructores medievales. Ahí lo suelto. Ahora me tirarán piedras, pero bueno. Ya estás encontrando todo en Egipto una vez más, Juan Ignacio. Estás hecho un hereje. Sí, bueno, hay una línea argumental entre Egipto y la Catedral Gótica. Te voy a llevar ahora mismo a la plaza de Rouen, y te voy a quemar allí. Bueno, no, yo ya estoy muy quemado. Y voy a lanzar tus cenizas al Sena. Sí, pues entonces yaceré con Jacques de Molay. Bueno, muy bien. Bueno, es que Egipto es cuna de muchas cosas, efectivamente. Sí, bueno, pero hay una línea argumental que es la aplicación de las normas de la geometría sagrada, vamos. Esa geometría sagrada se aplicó en Egipto y se aplicó en las catedrales medievales, porque no podemos engañarnos, realmente ahí había una ciencia que fue manteniéndose boca a oreja durante siglos. Pero en este asunto de Karnak, la verdad es que sí que es una muestra monumental del pasado. O sea, pues aquí en España, fíjate, te voy a contar una historia, porque algún día tendríamos que hablar de ello, que tenemos un pequeño Karnak. ¿Dónde? Y que está en la provincia de Zamora. ¿En Zamora? En la localidad de Almeida. Almeida. Allí lo llaman los visillos o las cortinas. Y sin embargo son alineamientos megalíticos, pero no como los de Karnak, que son menires, sino con unas lajas de piedra planas, que han sido insertadas en la tierra formando como una especie de cortinas. Es una cosa curiosísima de Verón y hablaremos de eso. ¿En Almeida, Zamora? En Almeida, Zamora, sí. ¿Ves? Es que hay cosas por descubrir, tantas en este país, ¿verdad? Bueno, ¿y quieren ahora reducir las humanidades? Yo te voy a decir que España siempre sorprende. Este fin de semana he tenido la oportunidad de sorprenderme a mí mismo visitando una ciudad romana desconocida para mí, que era Valeria. Sí. Y luego... ¿En Cuenca? En Cuenca, y luego el complejo de pinturas rupestres de Villar del Humo, que es absolutamente fascinante. Sí. Pues la de Valeria debe estar en buen estado, ¿no? Sí, la verdad es que tiene un ninfeo muy hermoso, sí. Bueno. ¿Y por qué no hablamos de ello la próxima semana? Que hace mucho que no hablamos de Cuenca, tú y yo. Pues efectivamente, podemos hablar. Hombre, ahí con Quintanar del Rey, todo eso que tenemos, ¿verdad?, en común. ¿Está cerca de Quintanar? No. No, está cerca de Quintanar del Rey. Quintanar del Rey, que es el pueblo de mi suegra, está más cerquita de Albacete. Sí. Yo creo que Valeria debe estar al norte. ¿No? Valeria está al norte, está ya muy cerca de Teruel. Sí, muy cerca. Lo que pasa es que está en un lugar inhóspito con unas carreteras que, Dios mío, eso es, vamos, ni Marruecos, vamos. Pues no sé a veces si esto beneficia o perjudica, porque, claro, tampoco... No, beneficia siempre. Claro, la ocultación siempre es misterio. Claro. Así es. Bueno, pues muy interesante este recorrido por el mundo celta, puntitos, pinceladas, Karnak, Stonehenge, Mont Saint-Michel. Bueno, y la verdad es que podíamos estar horas y horas hablando de estos grandes vestigios del mundo celta, que han quedado bastantes, por cierto, Tendríamos que estar muchas horas hablando de todo esto, porque realmente la abundancia es importante. En unos casos fueron levantados por los celtas y en otros conservados por los celtas. Efectivamente. Este fin de semana voy a tener el privilegio, con la gente que quiera apuntarse, de ir a ver un altar de sacrificios humanos del pueblo Betón, que es la famosa silla Felipe II del Escorial. O sea, por fin vas a conocer el Escorial. Hijo mío, ¿cómo no lo voy a conocer si he nacido allí? ¿Qué tanto te ilusionaba a ti eso, Sí, pero bueno, quiero enseñarle a la gente lo que a nadie le enseña, porque la gente está equivocada absolutamente con lo que se le enseña allí. Quien venga conmigo va a aprender que eso no es exactamente lo que se le ha contado. Bueno, nunca estuvo Felipe II y aquello es otra cosa. ¿Cómo? ¿Que nunca estuvo Felipe II? Jamás estuvo Felipe II en la que se llama silla de Felipe II. ¿La silla de Felipe II desde donde contemplaba las obras del Escorial? Efectivamente, ahí nunca estuvo Felipe II. Felipe II contemplaba las obras desde Canto Gordo. Pero bueno, pero tú eres un contestatario, eres un Miguel Servet del siglo XXI. Sí, pues nos van a tener que llevar a la hoguera a mí y a Alicia Cantó de Gregorio, que es una profesora de la Universidad Complutense. Bueno, Alicia... No, de la Autónoma. Alicia Cantó escribe muy bien sobre historia, Efectivamente, pues Alicia Cantó es la que me puso a mí en alerta sobre que la silla de Felipe II era un altar de sacrificios humanos. Sí. Alicia Cantó, si no recuerdo mal, escribe en Internet en Celtiberia, ¿puede ser? Efectivamente. Claro, hombre, claro. ¿Ves cómo estoy yo al tanto de la actualidad? Que además algún día descubriré algún secreto que ella me contó, tomando un café, sobre cómo los romanos fabricaban aspirina. ¿Los romanos fabricaban aspirina? Sí. Bueno, pues es... En un lugar llamado Saucejo, en la provincia de Toledo, ya hablaremos de eso. ¿Saucejo? Sí, un lugar lleno de sauces. Claro, cogían cortecitas, ¿no? Ahí, amigo mío, por claro, ahí vamos. Claro, ya. Sí, yo también me sé esa historia, ¿qué te crees? Tanto, hombre, Juan Antonio, por Dios, claro que la sabes, y con eso crees. Bueno, yo creo, Juan Ignacio, que tenemos que poner un broche de oro. Bueno. Entonces, este fin de semana estáis en el Escorial. Sí, vamos a ir al Escorial. Sí, si alguien quiere saberlo, pues ya sabe que en labrújulasagrada.com habrá información suficiente. Muy bien. Y vamos a recordar a los celtas ahora, ¿no? Y bien, vamos a recordar con una canción que se ha atribuido siempre a los celtas y que le puso letra a Enrique VIII. Voy a intentar hacerlo con la guitarra. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Ya sé cuál vas a hacer. Muy bien. Bueno, pues lo voy a intentar, ¿vale? Sí. Venga. love you told me wrong to cast me all discourteously, for I had known you well and long to lie in your company. Queen, sleep with all my joy. Queen, sleep was my delight. Queen, sleep with my heart of all, and who put my lady green sleep. ¿Se ha escuchado? Muy bien, muy bien. Hay que decir que Juan Ignacio retransmite desde una catedral gótica, está allí en su laboratorio, es una gran sala abovedada, es una maravilla. Esta canción es verdad, dicen que la compuso Enrique VIII. No, no, la letra la puso Enrique VIII, pero el son es celta. Dicen otros, claro, maledicentes, que fue lo único bueno que hizo en su vida, pero bueno, paremos. Bueno. Enrique VIII hizo muchísimas cosas en su vida absolutamente terroríficas. ¿Cómo le gustaban los tres pechos de Ana Bolena? Sí, le gustaban mucho los tres pechos de Ana Bolena, pero hay algo que tenemos que pasarle factura a Enrique VIII. Sí. Y es que se cargó toda la imaginería religiosa cristiana de las catedrales góticas inglesas. Sí. Y eso no se lo perdonó. Pues es que lo de Catalina fue muy duro. Y claro, pues quedó muy afectado. Entonces tuvo que montar, fíjate si fue duro lo de Catalina, que montó una iglesia para casarse con Ana. Bueno, pues Juan Ignacio Cuesta, te mando un abrazo tremendo. Lo de las cruzadas, bien, ¿no? Bueno, vamos... No te podrás quejar, ¿no? No, oye, ahí creo que se está vendiendo mucho el libro. ¿Pero cómo que se está vendiendo? Pero vamos a ver, en AFNAC se agotaron se agotó el libro de mis favoritos y en lugar de reponer, ya repusieron con las cruzadas. O sea, me estás quitando el protagonismo, me estás quitando el sitio. Jamás lo pretenderé, por Dios. Hombre, por Dios, en Hipercor de Pozuelo fui y digo, mis favoritos, por favor. Dice, no, de ese ya no tenemos. Ahora tengo uno muy bueno, que es el de la cruzada de Juan Ignacio. Y digo, pero hombre, esto es una insolencia. Va muy bien el libro, está gustando mucho, Juan Ignacio, ya te lo digo yo. Bueno, espero yo que por lo menos aporte algo. ¿Vas a firmar en la Feria del Libro de Madrid? Sí, por supuesto, el día 29 y el día 10. No, es para ir a aplaudirte. A ver, 29... El día 29 y el día 10 estaré allí. O sea, ¿eso es domingo? El 29 es un domingo y el día 10 es un viernes. Ya, hombre, pero ¿algún dato más? ¿Por la mañana o por la tarde? Vamos a ver, te lo digo inmediatamente porque lo tengo aquí apuntado. Vamos a ver, el día 29 del 5 estoy de 12 a 2 en Loja Integral. ¿Cómo vas a estar el 29 del 5? Tendrás que ser... El 29 de mayo. Eso es, 29 de mayo, en Loja Integral. Sí, de 12 a 2 en Loja Integral. De 12 a 2. Sí, y luego el 10 de junio estaré en Nautilus, en la caseta 219, de las 7 a las 9. Vale, el 10 de junio, que es viernes. Viernes, y no puedo estar más porque resulta que tengo que seguir investigando cosas y no tengo más remedio que desplazarme. Entonces, el viernes 10 de junio, ¿a qué hora? El 10 de junio, de 7 a 9. ¿De 7 a 9? De la tarde. De la tarde, vale. Y antes, el 29 de mayo, de 12 a 2 en Loja Integral. Efectivamente, en Loja Integral. Allí estaré y atenderé a todo el mundo. No puedo ir más tiempo, lo siento. Es una estrella. Sí, hay que seguir trabajando. Está crecido, está soberbio. No, no estoy crecido, simplemente que estoy presionado, eso sí. Estás presionado, eso sí. Hombre. Bueno, por eso no crecen más. Un abrazo tremendo, Juan Ignacio. A ti y a todos nuestros oyentes. Venga, hasta luego. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. músicas muy agradables, recordando Galicia. Bien, y ahora os hablamos en Azul y Verde de una auténtica superviviente. Ha superado la difícil prueba del invierno en los Pirineos. Es una osita muy pequeña. Todos recordamos a Canela, la última osa autóctona de los Pirineos, que el pasado mes de noviembre era abatida por un cazador francés. Pues bien, según ha podido confirmar un equipo de biólogos franceses, su cría ha logrado sobrevivir al duro invierno sin la protección de su madre. Se temía que el osetno muriera durante estos meses, ya que cuando perdió a su madre tenía muy pocos meses de edad. Sin embargo, hace tan solo unos días se descubrieron unas pisadas del cachorro que hacían creer lo contrario. Los rastros del osetno fueron localizados a una altitud de 1.500 metros en un terreno sobre barro y tierra húmeda en el valle de Osé. Dicho lugar es en el que habitualmente se movía Canela, un entorno en el que abundan las hayas que le servían de alimento. Así, por lo que parece, la cría de Canela tiene ahora 16 meses y campa tranquilamente por las montañas pirenaicas, tras haberse valido por sí misma durante el invierno para encontrar buenos escondites y alimento, a pesar de que los expertos aseguraron que solo tenía un 50% de posibilidades de sobrevivir sin su madre. La naturaleza es maravillosa. Hace un tiempo, un infame, cual Villeneuve, mató a su madre, a Canela, una de las últimas representantes de estos plantígrados en los Pirineos, y todos temíamos lo peor. La verdad es que un osetno en estas condiciones es muy difícil que pueda sobrevivir, pero este ha salido fuerte, ha salido duro, un auténtico héroe, un superviviente. Tiene ahora 16 meses. Mira, como mi Alejandro. Mira, muy chiquitín. Como mi Alejandro, sí, nació en enero de 2004. Bueno, pues nos alegramos muchísimo y ojalá que en esta ocasión sí que pueda tener una oportunidad de supervivencia. El hábitat es fantástico, los Pirineos. Solo necesita que los cazadores, los terribles e implacables cazadores, le dejen vivir. Y ahora nos preguntamos por el futuro incierto del Canal de Panamá, uno de los mayores prodigios de ingeniería del ser humano. El Canal de Panamá podría convertirse en una gran zona desértica si la deforestación de los bosques que lo rodean continúa a un ritmo tan indiscriminado. Para poder existir, el canal depende del agua de los lagos artificiales Alajuela y Gantún, creados durante su propia construcción. A su vez, estos lagos dependen de la preservación de los bosques que los rodean. El problema es que en los últimos años la mitad de esos bosques se han perdido como consecuencia de la explotación forestal, poniendo así en peligro el canal. El Canal de Panamá es una gran arteria de comunicación entre las naciones que se encuentran en el Pacífico. Casi todas las exportaciones latinoamericanas pasan por aquí. Así, de no poder pasar los barcos por la falta de agua, tendrían que navegar por otras rutas, aumentando el costo de las exportaciones, lo que afectaría a más del 40% de la economía del país. A finales de este año, los panameños podrán acudir a las urnas para decidir cómo salvar el canal. Al parecer, la idea es crear una tercera esclusa, más grande que las ya existentes y con agua de otro río, que permita así el paso de barcos más grandes. Para este país pequeñito centroamericano de apenas 2,5 millones de habitantes, el canal no es una cuestión más, no, es la cuestión con mayúsculas. El país vive casi por entero del tráfico mercantil, del tráfico de buques en ese canal que tiene ya más de 100 años. Así que si deforestan, si esquilman los bosques cercanos a esta obra de ingeniería, pues realmente lo van a pasar muy mal. Así que ellos mismos, incluso referéndum tienen. Exactamente, a finales de año. A finales de año los panameños convocados a las urnas podrán decidir qué hacer con el canal. O sea, es tan sencillo como dejar de esquilmar los bosques. Pues sí, es tan sencillo como eso. Es decir, o esquilmamos los bosques o el canal, o qué hacemos. Así que lo van a decidir a finales de año. Una noticia muy curiosa, ¿verdad? El Canal de Panamá, uno de los hechos creados por el hombre, una de las piezas creadas por el hombre, pues yo creo que más carismáticas, de las que más se ha comentado, de las que más se ha hablado en el último siglo. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Uno de los grandes acontecimientos cinematográficos. Aquí estamos con la espada láser. Qué barbaridad, señor Escribano. Parece usted Yoda ahora mismo, ¿eh? Emoción. Como ahora mismo y hace un rato también. Pero bueno, es escuchar la espada láser y como que reverdecen los laureles. Sí. A mí el Yoda es que además es mi personaje favorito. Qué jóvenes éramos, ¿no? Qué jóvenes éramos, sí. Caramba, ya han pasado casi 30 años, ¿eh? Pues claro, el 77, que empezó la... Esto que llaman ahora la saga. La saga, la guerra de las galaxias. Pues efectivamente casi 30 años. hectáreas. ¿Y qué cifras, eh? ¿Qué datos asombrosos? Pues tiene. Sí, la verdad es que me llamaba la atención porque, claro, cuando me ha llegado la noticia de la recaudación del episodio 3, que han sido en España 6.141.364 euros. Eso va a ser mucho. Eso va a ser muchísimo, porque quiere decir que han visto la película 1.166.000 espectadores. Estamos hablando de cifras del fin de semana. O sea, esto es un de fin viernes de semana, a domingo. Un fin de semana, mondo y lirondo. Exactamente, un fin de semana. O sea, que a estas alturas estaremos ya a saber. Pues pues por encima de los 8 millones. Millón y medio, decía. Ya, sí, sí, sí, seguramente. No, esto es una recaudación, récord, hay que decir, ¿eh? Bueno, la verdad es que este tipo de cine se consume bien. El anterior récord era el de Shrek 2 y eran ya 6.080.000 euros, ¿eh? En el primer fin de semana, o sea que verdaderamente... Pero vamos, Star Wars en el episodio 3 ha roto el récord y ahora mismo no, es algo... En fin... Y además son películas familiares, que va toda la familia... Toda la familia... Van cuatro personas, tres personas, sí, van grupos... Entonces, por supuesto, bueno, de hecho, me imagino que en toda España, pero en Madrid me consta que en muchas salas se ha agotado todas las entradas sesión tras sesión. Es decir, claro. Y ha habido incluso hasta problemas, por ejemplo, por internet, pues era imposible conseguirlas, o sea que bueno... Nos contaba el otro día Raúl Sogún, este amigo que hace la sección de cómic aquí en el programa, que se había dado el caso allí en Salamanca, ¿sí?, donde él vive, bueno, pues de forofos de la saga, que habían comprado entradas para todas las sesiones. O sea, ese día se vieron cuatro veces la película. ¡Ay, qué demonio! Bueno, para tomar está nota, bien, para ver los detalles. Está bien, claro, claro que sí. Dice, deme usted de las 4 de la tarde, de las 7 de la tarde, de las 10 de la noche sí, de la sesión golfa. Sí, estupendo. Sí, señor. Hombre, la verdad es que la película se ha estrenado en 495 salas, ¿eh? De manera que ha dado de sí, claro, como es natural, ¿no? Bajará la recaudación en las siguientes semanas porque se retirará de algunas salas, como es natural, pero desde luego va a ser muy difícil que nadie repita este taquillón. En esta temporada, de luego, ni hablar. En el año, pues a lo mejor, tenemos en la segunda parte de la temporada algún taquillazo parecido, ¿no? Pero, hombre, si ya lleva 1.5 millones de espectadores, seguro que va a llegar a los 2 millones y algo, ¿eh? Sí, hombre, claro, seguro. Sí. O 3, sí, o sea, que sí, sin ninguna... Estamos hablando de pues que puede llegar a... la puede ver el 7% o el 8% de la población es española. Es muy posible. Va a hacer la taquilla de todo el cine español junto, yo creo que de muchos años. De muchos años, sí. Bueno, la verdad es que falta La Guerra de los Mundos, ¿eh? La película que también señor Escribano, va a llegar. Ya nos han anunciado que... ¿Qué se sabe? No, bueno, pues que nos la van a enseñar ya enseguidita, ya podremos contar si es que no nos enfadamos con la distribuidora, porque esto se está poniendo en un plan. En la última incursión de este tipo nos hicieron dejar hasta los móviles tirados por el suelo. Y no los traje porque no sé dar cosa, ¿no? En esto de La Guerra de los Mundos dicen que va a ser la película más cara de la historia. Y sí, seguramente la película... 200 millones de dólares. Las imágenes que hemos visto son absolutamente espectaculares. No estoy muy convencido yo de la calidad del asunto, pero la verdad es que hablo por pocas imágenes que he visto, ¿no? Después a lo mejor sí que está todo muy bien hilado. Hombre, es Spielberg, ¿no? Entonces, eso siempre... Mal no lo va a hacer. No, efectivamente, mal no lo va a hacer, ¿no? Bueno, pues habrá que ver ese taquillazo, ¿no? Pero de momento la campeona es el episodio 3 de La Guerra de las Galaxias. Sí. Y decía que viendo las cifras, pues me puse a pensar, ¿y qué cifras habrán hecho... las películas y cómo se habrán hecho? Entonces, bueno, pues me molesta en buscar los datos y es una cosa curiosa, ¿verdad? Porque efectivamente la serie empezó en el año 77. La película, la primera, La Guerra de las Galaxias, la escribió y la dirigió George Lucas. También él ha producido todas, Lucasfilms Limited, produce todas las películas. La producción, sin embargo, la primera le ayudaban Gary Kurtz y Rick McCallum. La película se rodó entre el 22 de marzo y el 16 de julio del 76, exactamente el rodaje con cámaras y con personajes, es decir, luego naturalmente toda la postproducción en la cual pues pudieron estarse prácticamente un año, ¿no? Mark Hamill hacía de Luke Skywalker, Harrison Ford era Han Solo, como todo el mundo recuerda, Carrie Fisher la princesa Leia Organa. Estaba también Alec Guinness, que hacía el Obi-Wan Kenobi en la primera serie. David Prowse estaba metido dentro de la cáscara de Darth Vader y Peter Cushing hacía del Grand Moff Tarkin. La voz de Frank Oz, como toda la serie, ha sido la voz de Yoda en la versión original. La música siempre de John Williams y la película costó 11 millones de dólares. 11 millones. 11 millones de dólares. Recaudó 775. Claro. De manera que fue un negocio verdaderamente brutal. Pero claro, con un pequeño, claro, 775 de la época. De la época, claro. Eso es un verdadero dineral, ¿no? Eso ya es un dineral. Hoy en día, hace 30 años, ¿qué sería eso? ¿Qué sería eso? Para un piso sí que sacó yo los lucas. Pues sí, ¿no? Efectivamente, sí. No le fue tan bien con la segunda, El Imperio Contraataca, del año 80. Cada 3 años ha ido haciendo una película, en cada serie, naturalmente. La película la dirigió Irving Kessner, no la dirigió Lucas en esta ocasión, y el guión era, además de George Lucas, de Lake Brackett y de Lawrence Kasdan, uno de los mejores guionistas del cine americano. El rodaje se efectuó entre el 5 de marzo y el 24 de septiembre, rodaje un poquito más largo, del año 79, y a lo mejor por eso y también por los demás efectos de postproducción se gastaron 18 millones de dólares. Que tampoco es ninguna cosa especial para lo que era la película, ¿verdad? Sí, sí. Produjo 538 dólares. Millones. Millones de dólares. Que tampoco está mal. Tampoco está mal. Es decir, que no fue el taponazo de la primera, pero desde luego para cubrir costes. Estamos hablando de ganancias de la película en salas de exhibición exclusivamente. Sí, sí, sí. No sí. Mercado de vídeo, ni por supuesto merchandising, muñequitos, ni ninguna cosa de esa. No, estamos hablando de entradas. Entradas. Bueno, la tercera película, El Retorno del Jedi, fue del año 83, 3 años después, la dirigió Richard Marquand, el guion era de Lawrence Kasdan también y de George Lucas. Rodaron la película entre el 11 de enero y el 20 de mayo del 82, costó 32 millones y medio de dólares, ya empezaron a gastarse un poquito más de dinero, 3 veces lo que la primera prácticamente, y recaudó un poquito menos, iban recaudando menos cada vez, 475 millones de dólares. De todas maneras, gastarse 32 para recaudar 475 tampoco fue mal negocio. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, llegó después de todo el paréntesis en el que todo el mundo ansiábamos esa primera parte con el episodio 1, 2 y 3. El episodio 1 llegó en el año 99, La amenaza fantasma, escrita y dirigida por George Lucas. En esta ocasión no le ha dado baza a nadie, la ha escrito y ha dirigido él las 3 películas. Se rodó entre el 26 de junio y el 30 de septiembre del año 97. Muy rápido. Muy rápido, porque estas películas ya tienen una parte mucho mayor de postproducción, de efectos digitales, en fin, toda esta historia de animación. El reparto también era distinto. Ewan McGregor era ahora Obi-Wan Kenobi. Natalie Portman es la reina Padmé Amidala. Liam Neeson, Qui-Gon Jinn. Jake Lloyd hace de Anakin Skywalker en la primera película, porque era el chavalín todavía. Ian McDiarmid era el senador Palpatine, Darth Sidious en la versión maléfica, y el presupuesto fue de 114 millones de dólares. Es decir, multiplicaba ya por 10 prácticamente el presupuesto de la primera. Las ganancias, 995 millones de dólares, que quizá en comparación con las 3 primeras, pues no fue tanto negocio. Bueno. Pero de todas maneras, pues lo multiplicó por 8 prácticamente, ¿no? El presupuesto. Hombre, casi 1.000 millones de dólares. Efectivamente, casi 1.000 millones de dólares, ya digo, solo en entradas vendidas, ¿no? El episodio 2, El ataque de los clones, del 2002, 3 años después de la primera, con Hayden Christensen de Anakin sustituyendo al chavalín. Samuel L. Jackson entró también en el reparto haciendo de Mace Windu, y Christopher Lee aparecía ya en esta segunda como el conde Dooku. Se rodó entre el 26 de junio y el 20 de septiembre del año 2000, es decir, 2 años antes, lo que decíamos, del trabajo tremendo de postproducción que tienen estas películas. El presupuesto fue de 120 millones de dólares. Y la ganancia estimada, la cifra todavía no está muy pulida, pero en torno a los 800 millones de dólares. Ah, bajó un poquito. Eso hace una ganancia de 3.500 millones de dólares en las 5 primeras películas de la serie. Qué barbaridad. Ya digo, solo en entradas vendidas. Bueno, y un detalle muy curioso, escuchando estos datos, el ataque de los clones ¿sí? Ha recaudado casi lo mismo que la primera. Pues efectivamente, claro que sí. La primera hizo 775 y esta 800. 800. Siendo el presupuesto 10 veces superior. 10 veces superior, sí. Es que aquellas primeras películas realmente, sobre todo la primera, ¿no? Sí, sí, ¿cómo sí, no sí. recordar ese impacto? Sí, yo, sí, desde sí, luego, es de las películas que he visto con la boca abierta. Sí, sí, sí. Es decir, los efectos digitales de este episodio 3 son realmente maravillosos. Muchísimo mejor, claro, que los del episodio primero, del episodio 4, digamos, ¿no? Claro. Pero claro, en aquel momento éramos totalmente vírgenes, ¿no? ¿no? A estos sí. efectos, ¿no? Cuando sí. veíamos esas naves, ese despliegue. Hay esas escenas en que las naves pequeñitas atraviesan entre las naves grandes, disparándose sí. zambombazos sí, a sí, toda sí, la... Sí. Bueno, es que realmente uno no se creía lo que estaba viendo. Bueno, yo, como aficionado a la historia, luego, pues, me resultó muy interesante averiguar que George Lucas se había inspirado en las batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial uh-huh. Para hacer esa para hacer las batallas las de persecuciones, las persecuciones de y todo eso. Sí. Y claro, pues un segundo visionado, un tercer visionado, cuando ya piensas que o buscas esas batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial, y efectivamente, es que las clava. Sí, ¿eh? Es que están ahí. Esas persecuciones, esas formaciones. Ajá. O sea, que hay detalles en la película. Puedes verla sí, una y sí, otra vez. Sí, evidentemente. Evidentemente. Sí, sí, la película sí. tiene infinitas lecturas, pues como toda la historia, ¿no? Ajá. Cuando realmente este episodio 3 cierra el ciclo, porque explica lo que pasa en la primera, lo que es ahora el episodio 4, ¿no? Cuando te das cuenta de toda la historia, realmente, yo creo que es una historia con mucha enjundia, ¿no? Sí. La semana pasada decíamos, pero tiene tintes shakespearianos, tiene tintes de tragedia griega. Verdaderamente es una historia fenomenal. Y luego, además, todo lo que lleva de espectáculos y el cine, entre otras cosas, y a lo mejor la primera es que es un espectáculo, pues de luego, nada mejor que este. Pues hasta ahora, el récord de recaudación de las 6 películas lo tiene La amenaza fantasma, con casi 1,000 millones de dólares recaudados, pero claro, La venganza de los Sith apenas lleva una semanita sí. y ya ha superado los 300. Sí. O sea que bueno. Y sobre todo, bueno, pues esas películas que, bueno, entre todo el aparataje habrán costado naturalmente un dinero, ¿no? Pero 3.500 millones de dólares más lo que recaude esta, que va a ser importante, desde luego se explica que George Lucas pues no haga muchísimo cine. Porque, bueno, hay que recordar que además de ser el productor y el guionista de los Indiana Jones, por ejemplo, del cine, sí. también de la televisión, ¿no? Qué lástima que todo esto sea un plagio, como nos dijo Pepín Tré el otro día, que ya esto ya se sabía desde antaño, desde la antigüedad. Todo se basó en el famoso texto Hecatombius Galaxia Galaxae. Sí, señor. Claro, eso ya lo dejaron escrito y claro, es un texto que pasó al olvido, pero George Lucas lo recuperó. Un abrazo muy fuerte para Pepín sí, Hecatombius, y sus cosas, porque realmente es genial. Hecatombius Galaxia Galaxae. La rosa de los vientos en Onda Cero. Y atención, queridos oyentes, porque llegamos al capítulo 50 en nuestros expedientes del misterio. 50 capítulos ya, ¿quién lo iba a decir? Bueno, la verdad es que las cifras de Bruno son siempre prodigiosas. Ya hicimos 100 capítulos de la parapsicología, 100 capítulos de la ufología, 200 capítulos en cuanto a los enigmas del mundo, incluido el libro que luego se publicó con esa sección, con 100 capítulos de esa sección. Llegaron 30 sobre los exploradores del misterio y ahora 50 sobre los expedientes del misterio. Así que, si no me fallan las cuentas, llevamos 480 capítulos hechos con Bruno Cardiñosa. 480. Bien, pues en esta ocasión nos vamos a contar un célebre caso. Esa lluvia de fragmentos acontecida en la localidad de Tivisa. Atención, ¿queréis saber más de esto? Sobre Tivisa, sobre esa lluvia de fragmentos extraños. Pues es un caso que bien merece ocupar ese sitio. El capítulo 50 de los expedientes. Con Bruno Cardiñosa. Septiembre de 1970, Tivisa, Tarragona. Por aquellas fechas la zona se había convertido en un enclave de apariciones de no identificados. Nunca quedó suficientemente aclarado lo que pasó por aquel entonces en la comarca catalana. Posiblemente las investigaciones nunca fueron todo lo precisas que debieran. Pero este suceso es una excepción. Uno de los pastores de la zona observó cómo sobre la vertical de su cobertizo una luz discoidal estalló en 1,000 pedazos que quedaron esparcidos por toda la zona. Inquieto ante el hecho, reunió en una bolsa muchas de esas extrañas piedras y las entregó a los expertos. De la investigación del caso se hizo cargo un conocido investigador de la época, Cayo Quiñones de León. Químico de profesión, enseguida mostró interés por conocer la composición de aquellas piedras. se recogieron decenas de ellas. En apariencia podría pensarse que mostraban un parecido significativo con los meteoritos, pero algunas características le llamaron particularmente la atención. Los primeros análisis no pudieron confirmar su origen. Posteriormente hizo llegar algunas muestras a la NASA, pero en la agencia espacial dieron la callada por respuesta. Ni siquiera se dignaron a devolverlas. Otras piezas fueron entregadas al astronauta Edgar Mitchell, que por entonces estaba embarcado en fascinantes estudios sobre fenómenos extraños. Pero una vez más, al otro lado del Atlántico, nadie hizo caso. Finalmente, la solución estuvo mucho más cerca. En aquellas fechas, un investigador catalán llamado José Antonio Lamic había creado un grupo de investigación de vanguardia. Disponía de excelentes equipos técnicos y acceso a laboratorios. Con seguridad, pese a que nunca fue un hombre famoso, es uno de los grandes investigadores de lo insólito en la historia reciente de España. Además, un año antes del suceso que nos ocupa, ya había sido el responsable de identificar un meteorito que había caído en Turó de la Peira, en la provincia de Barcelona. Sin lugar a dudas, era el hombre adecuado para analizar los misteriosos fragmentos de Tivisa y conocer cuál era su verdadero origen. Durante meses, en la MIC y su grupo llamado Hiper-G analizaron las muestras desde la perspectiva mineralógica y química. Las piedras tenían aspecto de geoda y su dureza era realmente escasa. Fue medida en 3,9 puntos en la escala de Mohs, que es de 10 puntos. Al fragmentarse quedó al descubierto una peculiar composición interna. En el centro había una capa de cuarzo cristalizado. El elemento predominante en la pieza era el cobalto. Al aplicar ácido sobre las piedras se detectaron una serie de reacciones que en nada eran previsibles. Aquellas primeras conclusiones invitaron a profundizar en los exámenes que continuaron dando sorpresas a los expertos. En el informe final, redactado por el investigador catalán y dado a conocer en 1979, puede leerse la siguiente aseveración. A todas luces se demuestra que no existe el menor indicio de que se trate de un meteorito metálico ni pétreo. Existe una ausencia total de cualquiera de los elementos que componen los meteoritos, sea cual sea su clase. La fascinante primera conclusión dio que pensar. Dio que pensar sobre cuál era la naturaleza del disco luminoso que había estallado en pleno vuelo sobre Tivisa unos años antes. Pero no acabaron ahí las deducciones del grupo Hiper-G. Fueron mucho, mucho más lejos. En su escrito, Lamic expone qué tipo de materiales y elementos forman las piedras. Tras estudiar la distribución de las muestras examinadas, no se encontró nada igual. El expediente, en sus últimas líneas, dice lo siguiente. No se conoce la naturaleza composición idéntica. La pieza entra de lleno en el campo de las fusiones de elementos metálicos artificiales. Todo apunta a que se trata de una aleación no natural. Si el estudio de los expertos estaba en lo cierto, ¿cuál fue pues la naturaleza del no identificado que sobrevoló Tivisa en 1970? Hasta el día de hoy no existe una respuesta. O sí, sabemos que por lo menos no fue un meteorito. Sabemos que por lo menos no fue un meteorito. Los extraños fragmentos que llovieron sobre Tivisa. Qué cosas, ¿verdad? Qué enigmas. Eso es lo que nos invita a soñar todavía. Bueno, pues ahí estaba el capítulo 50. Yo no sé, Macarena, noto a Martín muy tenso. Ha hecho su entrevista con Ismael Serrano. Sí, la ha hecho. Fue al colegio para entrevistar a los profesores de Ismael Serrano. Bueno, muy completo, ¿eh? Tiene 23.223 cortes. Más o menos, sí. Estuvo como 6 horas y media hablando con Ismael él. Serrano y... Claro, a ver cómo eso se ha documentado ampliamente. Lo puede comprimir, no sé. Lo tiene difícil, de hecho le está costando. Ha venido en pijama a la radio, también se comenta mucho sí, hoy. Sí, porque está estresado. No ha dormido, o sea, es... Pero bueno, yo confío en él, ¿eh? No, lo va a hacer bien, sí, como siempre. Pero confiar, sí, para eso es el preboste del tecno, ¿no? Y él no nos va a defraudar, eso está claro. El ayatolá del rock and roll, claro. O sea, que bueno, vamos a ver. Después la sección de Digi Martin, nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, la gente sin escrúpulo, somos europeos, ¿y qué? Y ahora nos ponemos al tanto de la actualidad con nuestros servicios informativos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio. Sonando orgullosa nuestra sintonía, el inglés que subió una colina y bajó una montaña, retiramos los escenarios de la noche, retiramos las armaduras del siglo XI, la figura del Cid campeador, también los monumentos celtas de Juan Ignacio Cuesta, también la guerra de la galaxia, las espadas láser, y retiramos la lluvia de fragmentos de Vitisa, nuestras noticias azul y verde, porque, queridos amigos, llega el momento de poner un escenario musical en La Rosa de los Vientos. Amigos, el ayatolá del rock and roll hace su entrada triunfal en los estudios de Onda Cero Radio. Es momento para él, es momento para DJ Martin. Le llueven las ofertas de todas las emisoras del mundo. Desde los Estados Unidos le lanzan cifras millonarias. En el Reino Unido le quieren a toda costa. Es el Prevost del tecno, es el ayatolá del rock and roll, es el Dalai Lama del pop. Amigos, es la referencia musical obligada en este país llamado España. DJ Martin. Uy, uy, uy, uy. Hey, ya, un día de estos me sale humo por los pies, todo me... Bueno, qué maravilla. Hoy vienes vestido como en la Guerra de las Galaxias, ¿eh? Vienes como sí, Trump Trooper. Bueno, según también me han dicho que sí vengo en pijama, pero bueno. Bueno, nunca han entendido la modernez. Ahí está. Fíjate, ya ha tenido que llegar la tercera entrega para entender seis películas. Bueno. Bueno, DJ Martin, que viene vestido de música, porque él en sí es una nota. Sí, un sostenido. Eres un fa sostenido, amigo. Un fa sostenido. Bueno, ¿cómo está la actualidad musical? Pues comenzamos con buenas noticias. Para comenzar nuestra sección, por delante muchas noticias, listas de ventas y el invitado de honor, Ismael Serrano. Vamos a comenzar, como decíamos, muy optimistas, positivos. La diva del pop, Kylie Minogue, superó con éxito la intervención quirúrgica a la que se sometió debido al cáncer de mama que le diagnosticaron y ahora se recupera satisfactoriamente tras abandonar el pasado fin de semana el hospital de Melbourne, donde la operaron. Desde La Rosa le mandamos una vez más todo nuestro ánimo y que no se preocupe por tener que aplazar ese deseo de ser mamá. Por cierto, hoy alcanzamos la niña bonita, 15 semanas de musiquita. Hombre, puestos todos a celebrar, pues no vamos a ser menos, claro. Hombre, la verdad es que no es lo mismo 15 semanas que 15 años. Pero bueno, 15 semanas es un buen arranque, ¿eh? No está mal. Qué bien. Ellos son Dexter Holland, cantante y guitarrista, Noodles, guitarrista Greg Key, Atom Wheeler, The Offspring. Publicarán el próximo 20 de junio un recopilatorio para celebrar 15 años de punk rock desde que publicaron su primer trabajo homónimo en 1989. Su Greatest Hits recogerá 13 temas de sus 7 trabajos previos, más una canción inédita. Respecto a una gira, el Warped Tour 2005 les llevará por distintas ciudades de Estados Unidos a partir del próximo 18 de junio. En cuanto a una visita a nuestro país, tendremos que esperar. A lo mejor no fueron entendidos aquí. Bueno, este año no asistirán, a pesar de que en años anteriores sí lo han hecho. Estuvieron en el festival. Sí. Este año, más festival. El Parque de la Cantueña, situado a 18 kilómetros de Madrid, en Fuenlabrada, junto a la autovía A42, acogerá este próximo viernes 27 y sábado 28 a más de 50 artistas de la talla de Marilyn Manson, The Prodigy, Slayer, System of a Down o Nightwish, a quienes estamos escuchando con Nemo. Muy bueno. Esta décima edición de Festimad ofrece muchas novedades. Los escenarios son 3, como siempre, pero los 2 grandes en esta ocasión son gemelos, del mismo tamaño, y situados uno junto a otro, en una gran explanada, en la que no hay ni una sola sombra. Por eso, los organizadores aconsejan a los más de 40.000 espectadores que está previsto que asistan... Que se lleven la gorra. Que no olviden sus casas las gorras y protectores solares. Y, por supuesto, que no se olviden los antihistamínicos, todos aquellos que sufran algún tipo de alergia, ya que el polen amenaza un año más con hacer acto de presencia. Ahora, estos son muy buenos, ¿eh? Son muy épicos. Suena muy bien, ¿eh? Sí. Y nos lo han recomendado en alguna ocasión también, sí. Los Nightwish. Sí. Y está muy bien, la verdad es que sí. En Festimad Sur también se premiarán las iniciativas teatrales y artísticas en Performa 05 2005, así como los artistas callejeros en el 5º Certamen Nacional de Graffiti y las mejores propuestas de fotografía digital en Fotomat. Mucha más información de cómo llegar, programación, últimas entradas en festimad.es. Antes hablábamos de los 15 años de Offspring. Bien, pues R.E.M. celebran 25 años. ¿Y cómo lo van a hacer? Con 25 conciertos por Europa. Esta misma noche comenzó en Granada, en el Estadio de los Cármenes, la segunda parte de la gira presentación de su último trabajo, Around the Sun. Around 25 años. Del movimiento rápido de ojos. Así es. Around the Sun, por cierto, el álbum del que hemos extraído este Living New York. Alcanzaron su máxima proyección con Lucy My Religion a principios de los 90. Y bueno, pues ahora es un grupo consolidado y muy, muy querido, ¿eh? Por delante tienen Torrevieja el viernes, el sábado estarán en Zaragoza y se despiden de nuestro país el domingo en Gijón. Y continuamos hablando de conciertos. Barcelona, Madrid, Salamanca o Ponferrada les esperan. Haremos clic y diremos que ellos son la Fundación Tony Manero. Clic. Not so long ago, mi abuelita dijo, está aquí Look for Empleo. Buscando empleo, ¿no? Buscando empleo. Esto es, se supone que empezaron cantando cosas de los 70, ¿no? Pues sí, ahora hablamos. Primero, en septiembre del pasado año publicaban este nuevo trabajo, que comprende un total de 13 temas, entre ellos Adoro este pollo, No adoro este rollo, Guata por todos los santos, Chungo de quitar o este Do it, nada. Ahora sí, fueron autores de aquel Super Sexy Girl. Desde 1996, la banda barcelonesa recordaba y versionaba temas como, por ejemplo, de Stevie Wonder, hasta que publicaron Looking for la Fiesta en 2001 y le pusieron música a un anuncio de televisión. Fundación Tony Manero. Más tarde les esperaban casi 200 conciertos. Ya va siendo Fundación Manero solo, ¿eh? Bueno. Nuevo disco, Sweet Movimiento, que vino antes que este Click. Click. Y ahí siguen mártires al compás de John Travolta en su Fever Night, ¿no? Bueno. Hablando de mártires. No te metas con la negra, que también es de este mundo. Liderados por el poeta gaditano de San Roque, Chico Ocaña, también se suman a la celebración con un disco que sale a la venta el 21 de junio. Mártires del Compás celebran 10 años de la aparición de su primer trabajo, Flamenco Billy. La negra, que también es de la tierra. ¿Cuál? Agüita, arena, cemento. Sin embargo, a pesar de que Mártires del Compás inicia su andadura, vamos a hablar de 1995, sí. Su gestación la podemos ubicar en 1992, como señalan en su propia web, cuando Chico Ocaña, José Loreto y Kiko Veneno pergeñan la creación de una nueva formación. Cantes inolvidables de nuestra tierra, su primera creación musical en 1993, finalmente no vería la luz por una divergencia entre sus miembros, lo que culminaría en la disgregación del grupo y el comienzo del proyecto en solitario por parte de Chico Ocaña. Arena, cemento, papi pena, agüita, arena, cemento, papi negra. Por cierto, escuchamos Negra Pata, incluido en su anterior álbum original que publicaron en 2004 bajo el nombre de sinpapeles.es con papeles.son. La dulce voz de Chico Ocaña. Con papeles. Con papeles.com. Delante, sí. Veamos cómo están las ventas de sencillos en nuestro país. A ver. En escena, dos robots. No, no son C3PO ni R2D2. Ambos portan guitarras. Uno de ellos porta una guitarra de dos mástiles. Se trata de Daft Punk. ¿Y cómo le da tiempo a tocar la guitarra? Bueno, cambiando rápido. ¡Ay! Los franceses Thomas Van Galter y Guy Manuel de Homem Christo, tras 4 años en silencio, lanzaron... Guy Manuel de Homem Christo. Luego decimos aquí en España, ¿eh? Guy Manuel de Homem Christo. Ven para acá. ¿Estás comiendo ya algo, yo? Pues tras 4 años de silencio lanzaron... Human After All. Quedaron muy afectados después del último, ¿no? Pues fíjate lo que comentan, porque la verdad es que han vendido muchos discos, ¿eh? Escuchamos el corte 3, Robot Rock, y se cuela en el puesto 17 de la lista Afibe. Comenzaron a pinchar con tan solo 20 años. Un año más tarde conseguirían que su single Daft Punk, fuese el más vendido en 1998. Posteriormente publicaban su primer trabajo, Homework, y ya en 2001, Discovery. La verdad es que descubrir el videoclip de Daft Punk no tiene desperdicio, ¿eh? Ver esa guitarra de doble mástil no tiene desperdicio. Como no tiene desperdicio escuchar la letra de los siguientes invitados, que se mantienen una semana más en la lista de sencillos y que escuchamos por primera vez. Se trata de... Natch. El mismo. Esta es la ACB, juega. Juega, así se llama este tema, en el que el rapero Natch logra nombrar a un gran número de baloncestistas. Tomad nota, hasta la bomba Navarro. En total hay 16. Ningún defensor bocazas impedirá que yo enceste. Mira, adoro la presión, late más mi corazón. Es mi estilo vacilón, así que pásame el balón. Soy el rey de la pista, artista del básquet ciencia. A veces individualista o mago de la asistencia. En tu cara, muchos me subestimaron, pero mi tiempo ha llegado. Como a Javi Salgado, decíais que este deporte era cosa de centímetros. Yo igual que te resmayo. Estuvieron pinchando, bueno, creo que nos siguen en los partidos de básquet, pinchan del ACB, pinchan el tema de Scratch o Natch, como se le conoce ahora, rapero alicantino que lleva desde 1995 dando guerra con temas como Depp, Trucos, trabajos como Basado en Hechos Reales o su anterior álbum Poesía Difusa. Está muy bien, ¿eh? Muy bien. Ahí estaba la bomba Navarro. Bueno, pues hablando de Poesía Difusa, hablando de difusión, de difusos, así son ellos. ¿Quién se esconde detrás de Gorillaz? Ah, este es el grupo virtual, ¿no? Exacto, ellos son el número uno en singles. Murdoch, 2D, Russell y Noodle, un proyecto del líder de Blur, Damon Albarn, que desde su segundo trabajo, Damon Days, logran situar como sencillo más vendido en nuestro país este Feel Good. Sí, como el de Michael Bublé. De verdad, ¿qué cosas se venden, eh? Bueno. Oh, mira, oye. ¿Un toquecillo quizá a Michael Bublé? No, no. No. And I'm feeling a ver, ¿te imaginas en la lista de los singles a Falete, no? O... Bueno. La verdad es que es una lista que se mueve bastante, ¿eh? La lista de singles. Y tenemos, por ejemplo, pues, a Natch, Skizu, pusimos la semana pasada a Rob Thomas, Moby está, Rammstein, los alemanes, sí. Gigi D'Agostino, un poquito de música discotequera, The Chemical Brothers. Sí. Tenía previsto pinchar también a The Chemical, bueno, para otra semana, que tienen un vídeo muy interesante con ese single Believe, que, bueno, tanto le obsesiona el trabajo que le persiguen las máquinas. Oye. Es muy bueno. Muy bueno. Bueno. Vamos, avancemos, que Ismael espera, y veamos la lista de álbumes más vendidos. Entra en el 47, como novedad, el último trabajo de Morcheeba, Antidote. Nosotros escuchamos Parts of the Process, un quinto trabajo que como recopilatorio fue publicado en 2003 y que incluía temas como Otherwise o este Be Yourself. Claro. ¿Qué música más rara me estás poniendo hoy, Martín? ¿Sí? No conozco a nadie. Bueno, eso es alternativa. Bueno, esto sonaba en 2003, ¿eh? Suena bien. Ah, bien. Ahora en 2005, después de vender más de 5 millones de copias de sus anteriores álbumes, los hermanos británicos Ross y Paul Godfrey nos presentan un nuevo trabajo para este sexto álbum. Daisy Marty, antigua vocalista de Noonday Underground, se alza con el título de nueva cantante tras el abandono de Sky Edwards. Por cierto, si Melendi declaró que no sabía qué hacer con lo que ganaba, ellos han afirmado que están enfermos de ser una máquina de hacer dinero. Es el sueño de cualquier humano, estar enfermo por ser una máquina de hacer dinero. Tuvieron que hacer un lapsus ahí. Claro. Tomase su tiempo para crear este nuevo trabajo. Mira, ¿ves? Esto sí que parece en la Fundación Tony Manero, ¿ves? Vamos para mi barrio. Bueno. A Vallecas todavía no, primero al suyo, Alde, Andy y Lucas. Dice de amigos que se marcharon de él por culpa del trabajo. Más de 300.000 copias avalan este segundo trabajo para los gaditanos, llamado así, Desde mi barrio, y que se sitúa en el 37 de la lista, tras 24 semanas en ella. Oye, hermano, que mi barrio es callejero, pero bueno, y que no sobran los dineros, pero bueno, y que, pero dime sí, pero dime no. No hay compasión. Oye, hermano, no de que nos coman los gusanos, que hay gusanos que van de corbata, mejor dicho, eso nos roban, no nos matan. Oye, hermano, con que la pena no... También hacen hip hop, ¿eh? Bueno, ellos dicen que no quieren, vamos, ni equipararse con ningún rapero. ¿No? No. Ellos, oye, le pegaba muy bien ese tono al tema Mi Barrio y adelante. Eso fue lo que hicieron, ¿eh? Bien. Pero no quieren, no. Por supuesto, no quieren esa etiqueta de raperos. Vale. ¿Vale? Andrés Morales y Lucas González, 23 y 22 años respectivamente. Los Pecos. Ah, no, perdón. No, Los Caños, tampoco. Bueno, nacieron en el mismo barrio de Cádiz, fueron en el mismo colegio, estudiaron juntos desde primero de GB, comenzaron a cantar a los 16 por bares cercanos, y los dos estudiaban para administrativos hasta que en la primavera de 2003 grababan su primer disco, que se llamó como ellos, y con el que consiguieron el premio Ondas y el premio Amigo a Mejor Grupo Revelación Español. Yo entable a mi gente, pero vale, no me diga lo que vale lo que siento, que se van muriendo mis hermanos y eso lo siento. Dile lo que quiera de tu boca, pero cumple. En total, 13 temas y un DVD con el making of de cómo se gestó el álbum y una galería de fotos. El juego hay que comprarlo aparte, ¿eh? Ya sabes, Juan, que los han convertido en personajes de los Sims. De los Sims, sí. Las comunidades. Esta ciudad virtual, ¿no? Exacto, también, exacto. Sí. Creo que fueron hasta Irún para que les hicieran una digitalización de su cara y todo. Bueno, hablando Sims 2, no. Precisamente no vamos a hablar del 2, sino del number one, del número uno. No nos hemos equivocado, ¿eh? No, pero vamos, ¿no estaba Amaral? No sabemos si tuvo algo que ver aquel robo de CDs de Bustamante en el País Vasco, del que dejábamos constancia la semana pasada. Eso hizo. Pero al parecer suman todos los CDs que desaparecen de los estantes, o sea, de las tiendas de discos. Ahora mismo es número uno en este país, David Bustamante. David Bustamante, entrada más fuerte directamente al número uno con 50.000 copias vendidas de Caricia al Alma. Que ya ha hecho disco de oro, ¿no? 50.000. Bueno, bueno, ahí están. Bien. Para arriba, hacia arriba, y sigue vendiendo, ¿eh? Esto va a sonar mucho en las discotecas. Como sea, sí, va a llegar por lo menos a 60.000, ¿eh? Bueno, sí, 100.000, 150.000, quizá 150.000. Venga, vamos a dejarlo ahí. Vamos a 150.000. Muy bien, muy bien. Bueno, de momento ya tiene este disco de oro. Exacto. Por el de platino. O sea, esto ya, lo que ha vendido ya le permite hacer otro disco. Pues, sí. Uh-huh. Hombre, tiene unas fans incondicionales, eso no sí. Lo vamos a negar. Eso sí, eso. Entonces, sí. Entonces, sí. Bueno, ya quisiera yo también vender 50.000 copias de mi CD de chistes. 50.000 copias de lo que sea, Martín. O de lo que sea. De lo que sea. 50.000 copias de lo que sea, sin duda alguna. Por cierto, más de 50.000 copias vendidas. Nuestro siguiente invitado, le damos paso a Ismael Serrano. ¡Hombre! Sucede que a veces la vida mata y el amor te echa silicona en los cerrojos de tu casa o te abre un expediente de regulación. Nacido el 9 de marzo de 1974 en el madrileño barrio de Vallecas, ahora sí. Sucede que a veces sales de un bar y la luz quema la piel de este vampiro que te ama. Pues sucede que a veces anda uno pululando por los estudios y se encuentra con gente verdaderamente interesante como Ismael Serrano. Sí, es Ismael Serrano, pero ante todo Ismael, una persona sencilla, amable, cercana, inteligente, joven observador, de inteligencia adulta quizá, con los dos pies en la tierra y que cada vez que habla sabe bien lo que dice, currante como el que más, como adelantabas, Juan. 6 álbumes en 8 años, además de colaboraciones, hablan de un artista consolidado, de su faceta como persona que hinca los codos y como persona que tiene muchas cosas que decir también. Pero veamos cómo se define él a sí mismo. Alguien que discrepa y que disiente ante un modelo planetario cada vez más hostil y más agresivo. Alguien que tiene un miedo patológico a la soledad, al paso del tiempo, y que se enfrenta a esos miedos a través de la música. Bueno, pues la verdad es que no sabría muy bien cómo definirme. Creo que, sin duda alguna, lo haría a través... Si un día me dio por agarrar la guitarra y cantar, fue porque a través de las canciones encontré la mejor forma de hacer mis declaraciones de amor y de principios de forma más rotunda, ¿no? Sin duda, un gran cantautor que no lo ha tenido fácil. La figura del cantautor está llena de unos prejuicios utilizados, instrumentalizados en muchos aspectos por ciertos sectores muy rancios de la música, que hablan del cantautor como un personaje aburrido, como un personaje gris y demás, que no hacen justicia a lo que en realidad es un cantautor, que es un tipo que hace sus canciones, que se compromete con la realidad, que canta a todo lo que le rodea y que... Y en todos sus aspectos, a veces con la crudeza que también merece, ¿no? Y sobre todo con ese prejuicio que habla de la canción de autor como un anacronismo, ¿no? A veces te tienes que enfrentar a esos prejuicios que son utilizados muchas veces porque realmente cuando se habla de la canción de autor como anacronismo se está formulando un deseo, no se está constatando una realidad en muchos aspectos. Hablamos también de sus comienzos, de su primer concierto, si lo recuerda, cómo lo recuerda él. Sería probablemente en mi barrio, precisamente en Vallecas, había un local en la misma calle donde yo vivía, que se llamaba La Asociación, en Sierra Carbonera. Hombre. Donde probablemente di mi primer concierto, no en solitario, sino en compañía. Teníamos un grupo con un par de amigos que se llamaba Delitos y Faltas, y fundamentalmente lo que hacíamos era cantar versiones. Versiones de Silvio, de Serrat, de Sabina, y de vez en cuando pues me atreví a incorporar al repertorio alguna canción mía. Uh-huh. Aquellos fueron los primeros conciertos, ¿no? Luego, cuando empecé en la facultad, empecé a echarme la guitarra al hombro y a patearme los garitos de Madrid. Por la zona Huertas existían muchísimos bares donde se hacía música en directo, más tarde luego Libertad, luego Clamores, luego Galileo, y poco a poco pues descubriendo lugares y sobre todo descubriendo vínculos con mucha gente que iba a esos cafés a escuchar y sobre todo que iba a cantar. Podemos resumir en 5 o 6 los temas centrales que parecen preocuparle y que se repiten en los diferentes álbumes publicados y con los que no hace nada más que denunciar y tratar de retratar lo que ocurre en nuestro entorno: el tiempo, la identidad, la libertad, el amor. El paso del tiempo parece preocuparle, el destino, sobre todo el olvido de la historia por el paso del tiempo, que es efímero. Y llama la atención para que tratemos de conocernos a nosotros mismos también, que los errores no se repitan. La memoria, finalmente, es la identidad, es el patrimonio último que te queda cuando lo has perdido todo, ¿no? Mm. Y la memoria es lo que te ayuda a levantar la cabeza, a levantar la mirada y a asumir con dignidad el momento que te toca vivir, ¿no? Y en momentos difíciles se acude a la memoria para saber quiénes somos, para resituarnos un poco en el contexto que nos toca vivir. Mi vida empezó aquel día en la inauguración de un polideportivo. Hablando del mundo que nos rodea, Ismael ha viajado mucho a Latinoamérica. En Santiago de Chile, por ejemplo, actuó junto con Silvio Rodríguez ante más de 100.000 personas en el Estadio Nacional. Y sobre ese gran continente y su situación actual nos habló también. Bueno, se vive ahora un momento crítico en toda Latinoamérica y crucial, porque gobiernan ahora gente en la que mucha gente ha depositado muchas ilusiones. Gente que dice ofrecer alternativas al modelo neoliberal que hasta ahora ha desolado lo que es el continente latinoamericano. Y de repente ocurren cosas como lo de Lula, como Tabaré Vázquez en Uruguay, incluso como el propio Kirchner en Argentina, como Lagos en Chile. De repente existen gobiernos que dicen ofrecer alternativas, que dicen, y que realmente lo hacen en muchos aspectos, pero que ahora tienen la responsabilidad de dar respuesta a todas esas esperanzas. Sería terrible que no fuese así. Respecto al nuevo álbum, discurrimos sobre su primer sencillo, que fue Juan Elegía, dedicado al vaquilla. Cuando la cárcel no funciona como modelo de reinserción, pues algo está fallando, y por desgracia no funciona muy pocas veces. Cuando la gente que está en la cárcel crece con cultivando un récord hacia todo, es que algo no funciona. Hombre, en el caso del vaquilla, es que él tenía opciones. Un chaval que empieza a delinquir con 11 años, prácticamente, uh-huh, y que con muy pocos años siendo un crío, le meten en la cárcel, en la Modelo, porque no había reformatorio en el que tenerle quieto, pues yo creo que tiene muy pocas opciones. Yo creo, sinceramente, que tiene muy pocas opciones. Y sobre Internet debíamos preguntarle. Hombre, este programa, con la gran comunidad de oyentes que nos sigue gracias a las nuevas tecnologías, sí, pues no podíamos dejar de pasar la oportunidad para preguntarle por la red de redes. Que a veces es incontrolable. Una de las cosas positivas que tiene, en muchos aspectos, es que es incontrolable, porque no existe la censura, ¿no? Pero eso también, en momentos en los que la gente está cada vez menos preparada, da esa sensación. Discernir entre lo real de lo irreal cada vez va a ser más difícil en un universo tan descomunal como es Internet, ¿no? Y acabamos con la situación actual del mundo de la música. No puede ser que la industria esté todo el rato tratando de culpabilizar de... Yo creo que incluso desde un punto de vista estratégico, de poner toda la carga en el consumidor, toda la carga de la piratería, ¿no? Uh-huh. Hay que pagar un canon, sí. Tienes que ser legal apuesta por la música, por el tienes que radio, o sea, radio, porque finalmente sí, estás cabreando a la gente. Uh-huh. Y realmente tienes que entender por qué has perdido el crédito, por qué has perdido la confianza, ¿no? Por qué la industria no es capaz de transmitir a la gente que se hace música de calidad, que comprar ciertos discos es apostar por las carreras de esos artistas, que lo necesitan los autores. ¿Por qué? La música ha sido tratada como un objeto de consumo, de usar y tirar de forma constante, y ha perdido el valor cultural que realmente tenía. O sea, lo malo no es que exista basura, lo malo es cuando la mayor parte de la música que se hace, o gran parte de la música que se hace, es basura. Cuando no hay espacio para la pluralidad, ¿cómo puedes decir apuesta por la música si tú no apuestas por la música? Si tú estás... Hay un mismo estilo. Exacto, estilo dejando de lado a cantidad de gente que se lo está currando y demás, ¿no? Soy Ismael Serrano y quiero mandar besos y abrazos. Bueno, ahí estaba el saludo. Pero la verdad es que es un análisis, yo creo que muy acertado, sí, el que hace Ismael. ¿No? Siempre, siempre, muy acertado. ¿Cómo está la situación actual de la música? Bueno, que bien, responsabiliza a la industria, responsabiliza a los medios de comunicación y también al cliente o al usuario que compra la música en el Top Manta, etcétera, ¿no? Pero no lleva la última causa de la situación actual al usuario. En definitiva, pues nombra exacto a la industria, a los medios de comunicación, que también dice que tenemos parte en ello, y el usuario. Y por cierto, bueno, al final de la entrevista le esperaba una sorpresa. Sí, sí, mira. Okay. Pues sí, yo me acuerdo bastante de él. Lo estuve en tercero, cuarto y quinto. Le di música, muy bueno. Ismael, a nivel de estudiante, muy bueno. Fue un curso fabuloso, pero las condiciones intelectuales, las de aquella época, de Ismael eran fabulosas. Hombre, pues un saludo. Hace mucho tiempo que no te he visto personalmente. Sí he seguido tu carrera musical y un fuerte abrazo. Don Antonio Cordón. ¡Ay, vos! ¡Fíjate! Don Antonio Cordón. Don Antonio Cordón, padre de Iván. Sí, exacto. Sí, de Iván. Me estuvo contando que estuvisteis... tocabais la guitarra, ¿no? Sí, sí, sí. Intentó darnos clases de guitarra, que me acuerdo que yo daba clases de sevillana, de mi colegio, el colegio donde yo estaba. Me acuerdo que un día llegué, nos iba a clase de guitarra, y llegó y dijo, a ver, toca algo. Yo toqué ahí lo que sabía. Dijo, sí. Olvídalo. Déjalo y tal. Había buena relación, aunque también en el Raimundo Lulio las cosas como son, yo me lo pasé muy bien y hubo grandes profesores y tal, pero vamos, sí. Mi tirón de patillas no me lo quitó, también me llevé. Por ejemplo. Hola Ismael, soy Emeterio. Yo nunca pensé que ibas a llegar donde has llegado, y por lo menos las actitudes esas que tienes como cantante, en aquel momento no te las habíamos descubierto todavía. Bueno, un abrazo. Es que me está comprometiendo Martín, ¿sabes? Para que te diga algo. Hasta luego, un abrazo. Buenísimo, Emeterio, profesor de matemáticas, correcto. Sí. Todos le hemos sufrido. Sí, hemos estado, sí, tenía sus tironcillos de patilla, Emeterio, y joder, qué recuerdos, la Virgen. Oye, los profesores nunca confían en nadie, ¿eh? No, la verdad es que nunca no. Pensé que pudiera llegar tan lejos. Profesor de matemáticas, Emeterio. Sí, bueno, el Raimundo Lulio. Se explica porque coincidimos, exacto, en el mismo colegio. Naves ardiendo más allá del río. Así se llama el último trabajo de Ismael Serrano. Ya es disco de oro. Vale, 50 mil. Una maravilla, un lujo para este país, la música de Ismael Serrano. De verte dormir en paz, no desborde el muro de esta habitación. Ojalá que mañana, cuando te despiertes, duerma mi dolor. Duerme, una de las canciones incluidas en el disco y que cantó para La Rosa de los Vientos, nos ha dejado tres canciones, ¿no? Tres temas, sí. Tres temas que ya pondremos aquí en el programa, y la verdad es que nos gusta mucho escuchar a Ismael Serrano. Bueno, pues muy bien, Digi, ¿eh? Muy bien. Ahí con las opiniones de los profesores que nunca creyeron en él. Con su disco, ya disco de oro, Naves ardiendo más allá de Orión. Ismael Serrano, sexto trabajo discográfico que lo ha presentado aquí en La Rosa de los Vientos. Amigos, ¿qué más se puede pedir? Es el Preboste, es el Dalai Lama, es el Ayatola del rock and roll, es el hombre del pijama, es Digi Martin. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tiempo para nuestro correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, ¿te acuerdas cuando vino Ismael tan jovencito, sí, verdad? Sí, a presentar, sí, su primer disco, tan inocente, tan tímido. Bueno, pero es que ha tenido una evolución estupenda. Le dimos un bote de Coca-Cola, me acuerdo perfectamente. Le pidieron que cantara Caperucita Roja. Mm. Bueno, era, sí, además, venía después de haber hecho un concierto. Sí. Es un chaval estupendo. Se nota que disfruta con su trabajo. Sí, señor. De esta gente nos hace falta mucha energía. España. Bueno, pues tenemos correo electrónico, adelante. Tenemos a Juan Carlos, dice que nos ha redescubierto. Hombre. Dice, me he vuelto a enganchar al programa, aunque por las mañanas, pues tengo muchos problemas para levantarme. Esto es lo bueno, que como siempre estamos, tú te puedes desenganchar en el 97 y reengancharte en el 2005. Y dicen, fíjate, si siguen por ahí. Siguen ahí. Y nos están contando cosas que nos gustan, qué bien. La rosa perenne de los vientos. Bueno, él tiene que hacernos una petición. Sí. Para la sección Pasajes de la Historia. Dice, me gustaría que emitierais algo sobre el Álamo. Sobre el Álamo, ¿ves? Por eso. Como ha estado 7 años ausente, 8 años, pues el Álamo ya lo hemos hecho. Así que te sugiero la posibilidad de entrar en cualquiera de las páginas amigas del programa que tienen los Pasajes de la Historia y ahí lo encuentras, el Álamo. Puedes entrar, por ejemplo, en pasajeshistoria.com o en cronus.net y ahí está el Álamo. Y también lo apuntamos aquí para las peticiones estas que de vez en cuando, pues claro, se cogen y se emiten. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por haberte reenganchado. Jorge, que es uno de tantos universitarios que escuchan a diario el programa, dice, me parecen muy interesantes todas las secciones del programa, pero Azul y Verde es una de las preferidas, ya que nos dais información de primera mano de los últimos avances científicos, y a mí me interesa bastante porque soy un proyecto de biólogo. Un proyecto de biólogo. Dice, sí, ya sé que es muy fácil hacer el chiste de la Obregón, pero sí, la verdad, no me importaría llegar a vivir como ella vive. Claro. Bueno, a lo que vamos, dice Jorge, me gustaría pedirle a Juan Antonio un pasaje. Serie Jorge y los siete, perdón. Jorge y los siete, quedaría muy bien. Claro. Bueno, que luego cuenten con él hasta final, eso sí. Eso sí. Bueno. Porque si no puede ser una tragedia para los niños de este país. Sí, para Jorge. Trauma. Un trauma. Bueno, él quiere un pasaje sobre los comuneros y los hechos que acontecieron en abril de 1521. Ah. Como vallisoletano que es, le interesa bastante. Y otra cosa, pregunta, ¿sabrías decirme de dónde viene lo de Pucela? Bueno, pues en cuanto a lo de los comuneros, igual que con Juan Carlos, ya hemos hecho el pasaje, claro, es que como somos más viejos que la Tana, pues lo puedes encontrar también en esas páginas que antes hemos mencionado. Lo de Pucela, pues diferentes hipótesis, pero la más aceptada es que en tiempos de Juana de Arco, todo su mensaje se propagó por Europa, con mucha profusión además, y bueno, pues en Valladolid parece que se organizó una pequeña compañía de militares o de guerreros o de voluntarios, y decían que lo hacían por ella, Pucela, y de ahí viene la cosa. Parece que está relacionado con Juana de Arco. Pucela, por ella. Antonio dice, te escribo desde Girona, pero soy de Córdoba. ¿Para cuándo una nueva noche de avistamientos organizada por ti? Se echa de menos todo relacionado con este misterio. Con los ovnis. Bueno, pues ahí tenemos a Bruno Cardeñosa, que es el mejor ufólogo que tenemos en España. Y en cuanto a lo de la alerta ovni, quedó también la del 97, la del 5J, uh-huh. Que hay que pensárselo mucho para volver a hacer algo como aquello. Queda para la memoria, queda para la historia, queda para comentar la alerta ovni más multitudinaria de todos los tiempos, con el efecto internet por primera vez, con 1 millón de personas que siguieron el acontecimiento. Así que, bueno, también puedes entrar en juanantoniocebrian.com y ahí lo recuerdas, ahí tenemos casi toda la alerta ovni del 97. Pues Ignacio es de Gijón, de Asturias, tierra de Sanes y de Años, y nos escribe pues para hacerte una pequeña pregunta. Yes. Dice, ¿sabes de dónde puedo sacar información sobre los hijos bastardos de Carlos IV o Felipe V? ¿Sobre Carlos IV o Felipe V? Sí, los hijos bastardos que pudieran tener. Sí, pues, hombre, puedes hablar con Grissom, del CSI de Las Vegas. No, la verdad es que es muy difícil saber dónde puedes encontrar más información. No sé si existe algún libro dedicado en especial a este asunto, pero sobre hijos ilegítimos, hijos naturales de nuestros reyes, se podrían hacer no uno, sino 14 volúmenes. El último ejemplo lo hemos tenido muy recientemente con Leandro Alfonso Ruiz Moragas, el hijo ilegítimo de Alfonso XIII, que finalmente pues fue ratificado y aceptada su historia. Así que yo creo que todos los Borbones, desde Felipe V, el primero de los Borbones que reinó en España, no voy a decir hasta el siglo XIX, ¿sí? primeros siglo XX. Pues, oye, ¿y si llaman a quién sabe dónde? Claro, eso, o sea, yo creo que eso ya no existe, todos dejaron su huella. Luego ya confirmado... Extramuros. Es más difícil, más complicado. Eso, la semilla. A no ser que lo hayan confirmado ellos en vida, ya... Claro. Entonces, hasta ahí podemos contar. Bueno, que lo intente, oye. Eso es. Enrique, que es un oyente desde los tiempos de Turno de Noche, dice que está realmente encantado con la nueva temporada de La Rosa de los Vientos. Y nos cuenta, pues, cuáles son sus secciones favoritas. La que más le gusta, la tertulia de las cuatro Cs, que él cree que los caballeros deberían reunirse con mucha más frecuencia. Su tema preferido, la transcomunicación instrumental. Y las otras secciones que le enganchan más son materia reservada y los pasajes de la historia. Bueno, pues muchas gracias por aceptarnos tal y como somos, y gracias por seguir ahí fiel y leal a La Rosa de los Vientos y a sus variopintas propuestas. Un abrazo tremendo para ti. Yagi o Hagi, os escucho en directo desde Japón. Japón. Quería aclararle a Raúl que la serie Naruto no es ni de lejos el nuevo Dragon Ball aquí en Japón. La serie One Piece arrasa totalmente, dejando a series como Naruto muy por debajo. Postdata, quería aclarar también que manga no es término para designar los cómics japoneses, ya que los japoneses llaman manga al cómic en general. Bueno. Pues, hay que dar la precedencia. Hay que dar su cuenta. Bueno, de todas formas, no es que Raúl haya dicho que Naruto es el nuevo Dragon Ball, sino que lo contaba un oyente. Era una pregunta de un oyente. Era una pregunta de un oyente, que muchas veces esto se malinterpreta, ¿verdad? O, sí. O invita a equívocos. Preguntas. Piensan que lo que nos preguntan lo afirmamos nosotros. Exacto. Claro, y... No, era una pregunta de un oyente que preguntaba si Naruto era el nuevo Dragon Ball. Sí. ¿Eh? Bueno, de todas formas, le trataremos el asunto a Raúl. A Raúl. Miguel nos escribe desde Cataluña para pedirnos varios pasajes. A ver, empieza. La guerra del opio en el siglo XIX entre China e Inglaterra. Sí, ya tocamos ese asunto cuando hablamos de los boxers. Otro, la batalla de Muden de la guerra ruso-japonesa. Bueno, ese es un asunto de 1905, hace ya un siglo de eso. La batalla de Tsushima, también de la guerra ruso-japonesa. Bueno, pues, ¿quiere un pasaje sobre la guerra ruso-japonesa? Tienen que ir a hacer las negociaciones. Otra. Hombre, ¿y por Arthur? No. Bueno. Se inclina por la batalla Sekigahara del año 1600 entre Tokugawa Ieyasu e Ishida Mitsunari. Bueno, pues una batalla fundamental para la historia de Japón, donde se utilizaron por primera vez armas de fuego en la isla. Es la primera vez y fue un efecto devastador. Es la última gran batalla librada en suelo japonés entre japoneses. Y por último, pues nos desea que el programa dure muchos años. Muchas gracias, un abrazo tremendo para ti. Lebeley está encantado de que hablemos de sus paisanos ostenses y le gustaría que se contase el capítulo de la campana de Huesca, porque nos cuenta que unos amigos de Valladolid creían que en Huesca había una gran campana. Y además pregunta, ¿por qué Aragón es el único territorio del viejo reino que no habla su propia lengua, como Cataluña, Valencia y Baleares? Hombre, yo creo que Aragón tiene su propia lengua, que es la fabla aragonesa. Mira, de eso sabe mucho nuestro querido cantautor, que es ahora diputado, la Bordeta. Así que sí, tenéis ahí una lengua autóctona, que es la fabla. Y bueno, sobre la campana de Huesca y sus cabecitas a modo de badajos, sí podemos hacer algún pasaje con el rey y sus aristócratas díscolos. Vamos a hacerlo, sí. Alfredo nos envía una proposición de gente sin escrúpulo y es la siguiente noticia. Sylvester Stallone va a rodar una biografía sobre Edgar Allan Poe. ¡No! Pero bueno, Edgar Allan Poe. Pero ahora mismo me caigo al suelo fulminado, Silvia. Juan, no deberías. Hombre, por Dios, dame el Laudano. Pásame el Laudano. Hay que confiar. Si puede quedar bien. Puede tener buenos asesores. Macarena, claro. Por favor, mi capote de West Point. Sí, toma. Ahora mismo me lo ciño y me voy a errar por el mundo. Ahora, el nominado al Oscar en 1977 por Rocky va a bucear en una historia sobre la vida del poeta Edgar Allan Poe. Pero bueno, hombre, Stallone escogió a Robert Downey Jr., de gótica, jóvenes prodigiosos, conflicto de intereses para interpretar al personaje. Pero es que no me imagino. Claro, es que ya tiene experiencias. Claro, es que ya me estaba imaginando a Silvestre Stallone diciendo aquello de. Se ve un bulto de palas a Atenea. El cuervo. Muy bien, el cuervo. Todo tenebroso. Es interesante. Adrián. Bueno, pero ese es el cereal que dobla, ¿no? Realmente le digo que esta no es su guerra. Ay, que es un infierno, Dios mío. Esto es un infierno. Hay chalis por todos los lados. Bueno, o sea que él va a dirigir el proyecto. Claro, él va a dirigir. Bueno. Y el Junior interpretarlo. Bien. Sí. Claro. Y es bueno, Robert Downey Jr. Pues lo que sí tiene es que ha pasado por momentos difíciles en su propia vida. Muy difíciles. Entonces, claro, la vivencia es fácil que la interprete. Bueno, pues entonces vamos a esperar con cariño, ¿no? Eso. Ya hubo una película sobre la vida de Edgar Allan Poe, lo que pasa que es de 1944. Claro, ya queda un poco antiguo. Sí. Sí, pero vamos, Oscar, que yo sepa, no tiene como actuación. No. Bueno, pues Javier Campo, por otro lado, pues cambiando de tema, nos quiere hacer partícipes de algo bastante grave. El motivo de su mensaje es informarnos de la carretera que va a hacer la Junta de Castilla y León para unir los pueblos de Arapiles y Calvarrasa en Salamanca. Esa carretera pasará por el medio del campo de batalla de los Arapiles y tiene entendido que es uno de los campos de batalla napoleónicos mejor conservados de Europa. Pues sí, sin duda alguna. Y además podría ser motivo también de recreaciones históricas de estas tan en moda, ¿no? Tan en boga. Pues aún así la Junta parece que no le importa estropear para nada este patrimonio de la humanidad y dice que no sabe si podremos hacer algo, pero por lo menos él quiere denunciarlo y que se sepa y que la gente pues se entere de que se va a hacer esta construcción. Bueno, pues nos parece mal. Desconocemos los detalles de este asunto, pero tal y como nos lo plantea el oyente, la verdad es que, bueno, se supone que ponen el asfalto en medio de por donde avanzaban los batallones españoles, británicos y franceses, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, pues una triste desgracia. Y no entiendo cómo no nos empeñamos un poquito más en conservar este patrimonio histórico. En otros lugares de Europa, yo frecuento, ya sabéis que me gusta mucho visitar campos de batalla. Y en esos sitios, la verdad es que se consiguen grandes beneficios económicos con estancias, lugares, locales, donde se recrean en dioramas y cosas así, las batallas, van muchos turistas, hay una gran cultura de estos asuntos en Europa, y no entiendo cómo en España no tenemos un poquito más, o no nos acercamos un poquito más a estos aspectos históricos. Podríamos conseguir grandes beneficios y muchísimas visitas de toda Europa. Ya os digo que hay una gran afición en el continente a este tipo de asuntos. Lo que pasa que aquí en España parece que estamos empecinados en ignorarlo todo. Así que nada, venga, que quiten las humanidades, que quiten todo ya, que nos dediquemos a ser trogloditas. ¡Qué barbaridad, hombre! Gente sin escrúpulo, Martín. Total. Esto así no hay manera de avanzar. No, la verdad es que no. ¿No? Uno trata de decir, bueno, Internet, pues sí, pues tenés todo el conocimiento a tu alcance. Hombre, qué maravilla entrar en Internet, tener tu página web ahí dispuesta. Exacto. Ofrecer tus contenidos, tus imaginaciones, tus sueños. Tener un feedback. ¿Un qué? Un feedback. ¿Eso qué es? Pues tú lo publicas y luego obtienes una respuesta por parte del que entra, ¿no? Ah, eso. Mira tu opinión, vamos. Bueno, pues también es interesante. Desde que es etnosexual. Eso. Pues, a mí desde que me dijeron que lo importante en la vida era tener background. ¿Background? Pues sí, la verdad es muy importante el background. Y ahora es feedback también, claro, ¿no? Son las dos cosas. ¿Y fitness? Fitness, bueno, es más imprescindible. Bueno, hombre, algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Bueno, algo de footing tonight. Sí, también. Bueno, pues nada, Silvia Macarena, vamos a hacer una página para tener feedback, ¿eh? Venga. Vale. Que tengamos feedback porque hay que estar a la última. Hay que estar a la última. ¿Una personal cada uno? Una comunal. Luego con todo ponemos unos cuantos links y ya. Exacto. Está, y luego nos hacemos internotas y nos hacemos y navegamos todo. Y navegamos. Ahora que se lleva. Y ponemos antivirus y firewall. ¿Ahora qué términos se llevan? Bueno, pues antivirus, firewall. Firewall. Parental control. Parental control. Por ejemplo, sí, para los padres, para que el peque no entre en contenidos. Ah, por eso. Tanto, está bien. De ahí lo de parental. Claro. Sí, la propia ahí palabra. Ahí está. Bueno, papá dice, esto. Parental. Claro, parental pues sí. Control. ¿Y tú no serás un hacker de eso? No. ¿Y un cracker? Tampoco. ¿Y un lamer? Bueno, cracker a lo mejor. No, tampoco. No. Pero bueno, ¿quién no ha utilizado un programita que esté craqueado? Sí, hombre, eso sí. Entonces, el hacker entra en las páginas de otros. Sí, en muchas ocasiones los hay buenos y los hay malos, porque simplemente entran, ven dónde están los fallos de seguridad y luego se lo comunican a la empresa. Esos son los hackers buenos. Fíjate aquí, te has fijado en esto, esto está mal, sí. Esto bueno, tienes aquí un... Bueno, esos son los que buscan negocio. Bueno, luego hay incluso organizaciones, se juntan y van las empresas también. ¿Y los hackers malos? Seguridad. Los hackers malos, pues te destrozan una página o... Fíjate. Ponen la fotito del presidente de la compañía con bigote, le pintan unos cuernos, quizá. También. O sea que son malos, malísimos. Business. Sí, bueno, y la última modalidad, eso sí que son gente sin escrúpulo, total, sí, absoluta. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hasta ahora pues te podían entrar en el ordenador, podían eliminarte algún archivo. Sí. Y, bueno, te podían dejar el disco duro vacío. El disco duro vacío. Pero, bueno, ya los antivirus van mejorando, los firewall, aún así siempre hay... entradas por donde entran, ¿verdad?, estos hackers, sí. Entradas falsas. Pero esto ya es lo último, vamos. Sí. Primero, entran en el ordenador, te encriptan el archivo. ¿Dónde quiere llegar Martín? Pues imagínate que estás en casa y te entra un ladrón, te coge todos tus objetos de casa, los mete en una caja fuerte y no te dice la contraseña. Pero eso es terrible, es un caco infame. Es un secuestro, un secuestro de objetos personales, sí. Identificados en este caso. Sí. Pues eso es lo que está ocurriendo. Eso es la última treta de los hackers. Es decir, entran en tu hackers, ordenador personal. Hackers piratas. Uh-huh. Y secuestradores. Y en secuestradores. Este caso son secuestradores. Pero bueno. Entran en tu ordenador. Ya. Tú tienes ahí tus archivitos, ¿verdad? Sí. Tienes, no sé, el listín de facturas telefónicas, sí, la luz, el agua. Lo que sea, Martín. Vamos, algo que sea vital. ¿Cómo hay que desvelar ahora? No. Bueno, bien. Pues resulta que ellos entran, te encriptan ese archivo y no te permiten verlo, no te permiten entrar, no te permiten modificarlo. Ah. ¿Eh? Y a cambio, bueno, pues ofrecen una, te piden una recompensa. O sea que, es decir, te envían un archivo y te dicen, mira, no puedes acceder a este archivo. Si quieres, o sea, tengo tus, me, tengo ingresas tus fotos, $200. Tengo tus fotos íntimas con Paris Hilton. Exacto, encriptadas. O sea, tú intentas eliminarlas, intentas verlas, y destruirlas, o sea. Sí. Bueno, pues mandas el ordenador al incinerador y fuera, ¿no? Te manda... Pero, Sí. Te manda un correo diciendo, tengo tus fotos. Exacto. Las tienes tú en tu ordenador, pero las tienes codificadas, encriptadas. No puedes son acceder mías, a ellas. Vamos. Desde que hasta has secuestrado exacto. La información. Te lo has metido en una caja fuerte. Te envía un mensaje diciendo, y no te da la contraseña. Sé lo que hiciste el último verano. Sí. Primera parte. Y tengo tus vídeos de la playa. Scream. Está todo encriptado. Si quieres recuperarlo. Mira, toma nota de esta cuenta bancaria. Estos números y me ingresas $200. Anda. ¿Eh? Hala. $200. Bueno, solicitadina. Pues muy barato. Bueno, depende del valor claro, del archivo. Tengo toda... Porque puedes caer y picar. Tengo toda tu contabilidad de la empresa. Bueno, fíjate. Claro. Oye, pero esto es muy sencillo. Si no tienes copias de seguridad, llamas llamas a la ciberpolicía y le dices... El FBI dice que, bueno, parece un caso aislado. Y tenemos a Joe Stewart, que ha conseguido... consiguió desencriptar liberar esos documentos secuestrados por el hacker, pero claro, es de una compañía privada y lo hizo en un caso particular. Es decir, si entran en tu ordenador, Silvia o Maca, pues tendremos que llamar a Joe Stewart, pero imagino que tendremos que pagarle algo también. Claro, o sea, que ahora, eso era lo que te iba a preguntar yo. O sea, claro, al final... En este caso ha sido un caso particular en el que ha intentado como reto desencriptar ese archivo. Y no tendrá pero, este señor... Comisión con no, los hackers. Sí, sí, algún tipo de gancho para que le llamen. No, claro, no sé, me imagino la película de Tony Leblanc, la de los tramposos. Sí. Y me imagino al hacker encriptando... La estampita. Y a los dos minutos una tarjeta, ¿no?, en el buzón. Claro, para desencriptar. Justo. ¿Y cómo se llama el tipo? Joe Stewart. Joe Stewart, desencriptador de Internet. Exacto, sí, de Chicago. ¿Necesita Chicago mis servicios? ¿Alguien le ha encriptado sus contenidos? Pues sí, casualmente, hace dos minutos más. ¡Hombre! Pasaba yo por aquí. Tiki. Ya está, $200. Pero él sí da lo mismo que me pedía el hacker. Justo. ¡Qué casualidad! ¡Hombre! Amigo, aquí tiene mi tarjeta y llámeme cuando quiera. Sí. Pues nada, ya tenemos ahí... Bueno, ya tenemos el nuevo negocio en Internet. Eso es, ataque de virus, nada. Robo de identidad, tampoco. No, hackers que encriptan contenidos. Secuestradores. Secuestradores. Y para devolvértelos te piden dinero. Mm-hmm. Muy mal, ¿eh? Muy mal, no, la verdad es que sí, ¿eh? Ya, ¿y ahora no saben qué inventar? ¿Y dónde vamos a guardarlo todo? Ya si es que ya no... Hombre, es recomendable tener copias de seguridad, pero bueno, también hay que saber dónde dejar la copia de seguridad. El mundo está tan abierto. Esto es un lío. El caso es tener la casa llena de cacharritos. O no tener internet. Claro, sí. La solución es... O no tener el ordenador conectado. Bueno, también, porque puedes instalar algún programita y ya lleva virus y ya liamos. Yo ya no puedo más. Yo tengo el ADSL, no hay solución, el Panda, sí. el ordenador este que a los dos años parece que tienes un objeto del cuaternario, del paleolítico. Sí, porque los procesadores, las memorias, todo. Que cualquiera que viene a hacerte la purga se ríe de ti en tu cara. Es que se ríe de ti. O sea, el último chico que vino a casa a hacerme una purga de esta, aparte de beberse 2 litros de Coca-Cola y una bolsa de patatas artesanas... Yo me la he tomado ahora, ¿eh? Sí, pues este no paraba de comer y beber. Sí. Y encima se estaba riendo de mí porque el ordenador era primitivo, me decía. Pero bueno, esto va a pedales, ¿no? Y luego termina... Y no tiene DVD grabadora, ja. Sí. Bueno. Y luego termina y dice, va, te voy a poner solo 3 horas porque... Va, no da pena. Sí, bueno. Es que es una insolencia. Sí. Y no tendría más de 22 años, ¿eh? Fíjate, encima. Claro. Pues podemos montar un negocio. ¿Y te lo dejo bien? No, que va. Bueno. Al final lo que me dijo es... Esto te lo mejor, tomo el pelo, vamos. Que te compres uno nuevo. El Panda antivirus. Sí. Para esto... O Centinela o alguno de estos. Sí. Y claro, se fue y yo me quedé llorando. Digo, se ha tomado la Coca-Cola, ahora tengo que ir otra vez al supermercado. las patatas fritas y encima y tengo el ordenador aquí desmontado y no me sobran componentes. Sí. Bueno. Pues la vida, ¿eh? Sí. Qué rápido pasa. Bueno. Amigos, llega el gran momento, apoteosis total. Esta noche fiesta. Es el Despretine, son los Osón, Haiduk, Picasso, Anonimó, porque somos europeos, ¿y qué? Oye, por cierto, ¿cómo...? ¿Sí? ¡Ay, qué potencia! ¿Cómo quedó Moldavia? Bien, quedó muy bien. ¿Y Rumanía? ¡Ah, Rumanía! Lo de España mal, ¿no? Bueno. Sí. Cuartos creo por la cola. Sí. Oye, ¿y el Liverpool qué? ¿Campeón de Europa? Campeón, sí. ¿Y el Liverpool qué? ¿Cuántas veces campeón de Europa? Ya son 5 copas, ¿eh? No, pero además es que ha sido una machada. Se han remontado a los bestias. A mí lo que me gusta del Liverpool es la afición. Es que cuando cantan eso de nunca caminaréis solo, es que se pone la carne de gallina. Bueno. 5 copas, llámame una por la vajilla entera. Lindo, seguro que sonaría lindo. Ay, y todo. Y al... Bueno, yo me imagino que ahora mismo su graciosa majestad estará llorando. Hombre, que no caben, sí. Llorando desconsoladamente, diciendo, lo hemos conseguido una vez más, que por grande fin. Es mi país, quiero mi país. Pero yo no quiero imaginarme a Harry Potter, Bueno, y eso... ¿Cómo lo estará celebrando? Dicen que Dumbledore muere. Sí. Y esos jugadores del Liverpool... Última entrega. ¿Sí? Con la mano en el pecho, sintiendo su país, Luis García, Antonio Núñez... Déjate. El entrenador Rafa Benítez... La crende. En Valencia me ha dicho Maca que está muy contento, Sí. ¿Quién le iba a decir al Liverpool que un señor apellidado Benítez le iba a dar una Copa de Europa? Le iba a devolver la gloria. ¿Después de tanto, cuántos años has dicho? Bueno, pues 21 años. Fíjate. 21 años. Fíjate. 21 años. Esa es Inglaterra. ¡Qué grande! ¿Cuál elefante, por Dios? Que, por cierto, los elefantes no pueden ser pasteleros. ¿Ah, no? No, porque no tienen inteligencia suficiente para poner la tarta en la máquina de escribir para poner felicidades. Ay, ¿de verdad? Con lo bien que últimamente. Tú fíjate que había hecho... Carlos de Las Palmas. Había hecho su música, ¿verdad? No es suyo. Su Imael Serrano, iba bien, parecía un día normal, ¿verdad? Bueno, hombre, normal del todo, no. Está estresado. Ya. Sí. Bueno, vamos a elegir europeo del día. Por ejemplo, la concejala Marilyn Fielding. ¿De dónde es? De Liverpool. Hombre, claro. Homenaje a Liverpool. Oye, ¿ha sonado el himno? ¿El himno? Sí. Liverpool. Vaya, hombre, tenía que haber sonado otra vez. Ahí está. ¿Qué ha hecho la concejala? Bueno, ha hecho unas declaraciones explosivas, ¿eh? Sí. Si uno vive solo y le ocurre algo, la gente dice que el mejor lugar para poner la información médica es el refrigerador, el frigorífico, vamos. O sea, que la concejala ha dicho eso. Ha dicho eso. Si uno vive solo y le pasa algo, el mejor sitio... Recomiendan, animan a los ancianos a tener sus datos médicos en la nevera. Es decir, pues que en caso de emergencia, ni teléfono, ni conexión a internet, nada. El caso es tener un botecito con esos datos médicos en el frigorífico, de forma que los servicios de emergencia puedan acceder fácilmente a ellos. O sea, si llega, por ejemplo, el SUMA... Sí, ya sabe dónde tiene que ir. Llega al frigorífico. El 112, y antes incluso de atender al anciano postrado en el suelo... Nada, van a por la cervecita. ¿Van a la nevera? No, a cervecita no, por Dios. No, van al frigorífico, le pegan un bocado al pastel del día anterior y cogen los medicamentos, ¿no? Sí. No me he enterado de nada más. Hasta mañana que se ve.